La escóbula de la brújula. Buenas noches, amigos escobuleros. Bienvenidos una semana más al programa. Esta noche la escóbula se traslada a Panamá para, desde allí, una vez convertida en navío, cruzar el famoso canal y navegar por el Océano Pacífico, cuyo descubrimiento cumple ahora 500 años. Será un viaje diferente, eminentemente náutico. Sobrevolaremos el istmo de este a oeste, como hicieran los antiguos españoles. Con ellos redescubriremos el grandioso Mar del Sur. Recorreremos las cientos de islas que lo salpican y junto a sus descubridores y exploradores conoceremos algunos de sus innumerables enigmas. Una vez más, os recordamos nuestra web, laescobula.com. En ella, además de escuchar la emisión del programa en directo, también podréis descargaros programas anteriores y ver los contenidos extra que vamos añadiendo sobre los diferentes temas que hablamos en cada programa. Además, también nos podéis encontrar en Facebook, La Escóbula Oficial, y para los tuiteros, nuestro perfil es @laescobula13. Pero antes de empezar, recibir un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica, Alberto Bernabéu. En las locuciones, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba, Miguel Zorita y, por supuesto, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Y ahora preparaos, porque ha llegado el momento de coger la brújula, la cantimplora y de subirnos en nuestra particular escóbula voladora para dirigirnos al nuevo mundo y a un increíble océano por descubrir. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. En 1513, Vasco Núñez de Balboa se adentra en tierras panameñas y emprende la conquista de nuevos territorios. Allí fue donde escucha, por primera vez, el relato de la existencia de otro mar rumbo al sur, donde habitaba un pueblo tan rico que hasta utilizaba vajilla y utensilios de oro para comer y beber. Núñez de Balboa se toma muy en serio esa noticia y organiza una expedición que parte el 1 de septiembre de 1513 desde el puerto de Santa María la Antigua. Después de 25 días de expedición, el conquistador se adelanta al resto del grupo y antes del mediodía logra llegar a la cima de la cordillera, desde donde ve en el horizonte el azul del nuevo mar. Días más tarde, el 29 de septiembre de 1513, Núñez de Balboa llega finalmente a la playa. Entonces, según narra la historia, entró en el agua hasta que ésta le cubrió por las rodillas y, levantando sus manos, en las que llevaba su espada y el estandarte de la Virgen María, tomó posesión del Mar del Sur en nombre de los soberanos de Castilla. El descubrimiento del océano fue algo completamente inesperado. Y ni el mismo Núñez de Balboa fue consciente de la extensión de este inmenso mar del sur. Hoy en día, cuando se cumple el 500 aniversario del descubrimiento del Océano Pacífico, vamos a hablar de las aventuras y desventuras, de las grandezas y miserias, y por supuesto también de los misterios que han envuelto su exploración y su colonización. El Océano Pacífico es más grande que toda la superficie de tierra seca combinada. Posee más de 25.000 islas, lo que supone un mayor número que en el resto de los otros cuatro océanos juntos. Además, el Pacífico es el más grande, el más antiguo y el más profundo océano. De hecho, en él se halla la Fosa de las Marianas, que con sus 11.034 metros es la cota de mayor profundidad de nuestro planeta. Los canales de la innovación. Y continuamos con el programa y con esta sección de los canales de la innovación. Además, al hilo de una noticia de que un iraní había inventado una especie de cronovisor o de máquina del tiempo. Aquí en la mesa están conmigo Carlos Canales, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y Jesús Callejo, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? O sea, ¿es posible a día de hoy? Porque bueno, también se hablaba del cronovisor. Del padre Arnetti, famoso. Exactamente. Del reloj Javier Sierra, como os recordáis. Y del que se han escrito hasta buenos libros. Javier Sierra, pues lo mencionaba en La Dama Azul, etcétera. ¿Es posible? ¿Creéis que la ciencia hoy en día está en disposición de poder inventar un artilugio así? Antes de que Jesús cuente de qué va la noticia que acabas de anunciar, una primera observación técnica, por decirlo de una manera. No es lo mismo viajar al futuro que viajar en el tiempo. Es decir, viajar al futuro es una cuestión que está implícita en la teoría de la relatividad de Einstein. Dicho claramente, ¿os acordáis del Planeta de los Simios, la película? Pues es algo así. Cuando tú viajes a una velocidad como la de la luz hacia cualquier punto dentro de un espacio curvo como el nuestro, cuando tú regresas al mismo punto, el efecto de dilatación del tiempo hace que el tiempo que ha transcurrido para los habitantes, para los tripulantes de la nave que viaja, es muchísimo mayor que para, bueno, perdón, muchísimo menor que para los que se quedan en el lugar del que proceden. O sea, si yo mandara a la velocidad de la luz una nave de la Tierra, bueno, Alfa Centauri está muy cerca, pero bueno, sería suficiente, a 3,5 millones de años luz, a la vuelta, el tiempo que habría pasado para mí no es el mismo que habría pasado en mi punto de origen. O sea, eso me permitiría viajar al futuro, pero no viajaría en el tiempo. ¿Por qué? Porque mi tiempo sería exactamente el mismo. Simplemente habría habido una aceleración, no una aceleración, un transcurso distinto en el punto mío de origen. O sea, dicho claramente, eso sería viajar hacia el futuro. Pero viajar en el tiempo es otra cosa. Viajar en el tiempo es desplazarnos hacia un futuro o a un pasado nuestros sin movernos de nuestra posición. O sea, entendemos que lo que vamos a hablar es la idea de Wells, de la máquina del tiempo. Yo me meto en una especie de artilugio, idea del planeta de los simios. Eso es. Sino yo me meto en una máquina del tiempo y de ella voy al futuro o al pasado, a voluntad. Eso sería lo que sería el concepto de la máquina del tiempo, cuya idea, por cierto, no es de Wells, es de un español. Una vez más, tenemos que hablar, ¿sí, señor?, de inventores o de exploradores. El cronopete. Una cosa muy curiosa de un tal Gaspar, que es verdad, algún día tendremos que hablar de esos pioneros españoles en la literatura de anticipación, donde, bueno, quedaron un poco marginados. Él era, creo que, embajador en Macao, y entonces pues la obra no tuvo tanta trascendencia como la de H.G. Wells. Pero bueno, pero eso sucedió en el tiempo. Pero sucedió, ¿no? Además, curioso, porque lo convirtió casi también en opereta, pero bueno, es una novela anacronópete. Anacronópete, ese es el nombre del aparatejo. Claro, cuando hablamos de estas máquinas del tiempo es muy importante referirnos a, yo creo que, dos aspectos muy, muy concretos, y Carlos, yo creo que ya ha puesto el dedo en la llaga. Una cosa es viajar en una máquina del tiempo, con sus artilugios, con sus tornillos, con su tecnología, y otra es que tú te puedas desplazar a acontecimientos que todavía no han ocurrido. Y fíjate que hablo siempre del futuro, porque en general, cuando se habla de una máquina del tiempo, lo más probable es que si alguien lo descubre, pueda ser para ir al futuro, pero no ir para el pasado. O sea, es más fácil adentrarnos en esa especie de futuro, que puede ser un minuto, una hora, un año o un siglo, que en el pasado. El pasado es como algo inamovible para la tecnología que actualmente tenemos, y está en función de la velocidad de la luz. Es decir, tenemos una convención que es errónea. Pensamos que el tiempo es lineal. Y de hecho lo medimos con nuestros relojes, pero el tiempo no es lineal. Ya desde la teoría de la relatividad especial de Einstein, ya desde 1905, lo que se estableció dos cosas muy concretas. Por una parte, que el tiempo era elástico, por lo tanto dependía de la velocidad a la que nos movamos, y por otra parte hizo una revelación trascendental. Einstein comentó que nada podía superar la velocidad de la luz, es decir, esos 300.000 kilómetros por segundo. Por tanto, esa es la barrera a la que podríamos acelerar una nave para viajar en el futuro, siempre claro, en el futuro, nunca en el pasado. Ahora bien, si algún día consiguiéramos construir un aparato volador que alcanzase la mitad de dicha velocidad, el tiempo se ralentizaría un 13%, con la mitad de la velocidad de la luz. Que es mucho ya, ¿eh? Que es mucho. Si llegáramos al 99% de esos 300.000 kilómetros por segundo, sería 7 veces más lento. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que los tripulantes de esta nave hipotética que hemos creado, una nave que forma parte de esta máquina del tiempo, están un año volando por el espacio a casi 300.000 kilómetros por segundo. Cuando aterricen en el planeta Tierra, aquí, en este planeta, habrán transcurrido 7 años. Por lo tanto, conseguiremos dar un salto al futuro de 6 años. Es decir, esa es la clave. Y de ahí, un poco es donde van casi todos los experimentos, casi todas las pruebas, casi todas las hipótesis que se han barajado alrededor de esa máquina del tiempo. Pero siempre pensando que nunca es lineal el tiempo, sino que es un concepto de desplazamiento que casi siempre va hacia adelante. Es verdad, claro, que hay una manera muy sencilla de explicarlo. Imaginemos que el tiempo en realidad son tres tiempos. Hay un tiempo que siempre corre hacia el futuro y que se mantiene estable y fijo. Lo llamamos pasado. Hay un segundo tiempo que siempre corre hacia el futuro y se mueve de manera constante. Lo llamamos futuro. Y hay uno que se mueve del primero al segundo y que es en el que estamos, se llama presente. Entonces, de manera que, en tanto que el primero se va haciendo más largo, el segundo se va haciendo más corto. Eso siempre y cuando que creamos en la teoría del Big Crunch, es decir, que el universo tiene un límite de tiempo. Si nos basamos en eso, lo que ha hecho el famoso iraní que has comentado al principio, Rafiq Ali, que tiene 27 años, por cierto, y con 27 años es director general del Centro de Irán para Investigaciones Estratégicas. Eso, para mí, por cierto, si iraníes se van a ofender, demuestra dos cosas. ¿Habéis oído lo que he dicho, no? 27 años, sí, sí. Director general, Investigaciones Estratégicas. Es un enchufado, no tiene investigaciones y no son estratégicas. Dicho esto, que es una pequeña crítica un poco dura, hoy viene dice el lapidario, ¿eh? Que ha hecho algoritmos muy complejos para crear una máquina que permitiría viajar o desplazarnos hacia el futuro. Bueno, en realidad, lo que él ha anunciado, aparte de la cosa pintoresca que ha dicho que no quiere difundirlo para que no se lo copien los chinos y lo fabriquen por millones, que no deja de ser genial, aparte de ese pequeño casi chiste, hay una cuestión que es importante. Si lo que hubiera creado este iraní es cierto, dado que él dice que lo que permite es a una persona individual ver elementos del futuro a 5, 6, 7, 8, 10 años, en realidad no estaríamos hablando de una máquina del tiempo. Por favor, esto es muy importante. Hablaríamos de un cronovisor que tú has citado al principio. Es decir, que es un elemento diferente. Es un objeto que nos permite ver el futuro, pero no un objeto que nos permite viajar al futuro. Es que son conceptos distintos. Fíjate que he dicho, viajar al futuro, viajar en el tiempo, ver el futuro. Esto sería un cronovisor, verías el futuro. No viajarías al futuro, que sería lo que ha dicho Jesús, o lo del planeta de los simios, y desde luego no viajarías en el tiempo. Viajar en el tiempo exige mucho más. Exige la capacidad de ser capaz de trasladarnos hacia adelante o hacia atrás en función de la estructura del tiempo de nuestra posición. Aquí realmente de las ideas más modernas o avanzadas que existen está, por ejemplo, la de Mallet, que sostiene que lo que se busca es lo que ha dicho Jesús, pero aplicado a un entorno cerrado que generaría una energía gigantesca capaz de curvar el espacio-tiempo. Es decir, lo que buscaríamos sería generar el efecto de ese viaje, pero en un entorno limitado. ¿Por qué? Porque si somos capaces de curvar el espacio y el tiempo, ralentizaríamos el movimiento y podríamos saltar en él como quien se mueve dentro de la estructura de una espiral. Claro, bueno, esa es la teoría. Claro, esa es la teoría. ¿Cuál es el problema? Porque técnicamente, incluso, el concepto sería correcto. O sea, hay montones de intentos o de elucubraciones, no, más que elucubraciones, de postulados científicos que permitirían llevar adelante una idea así. El primer problema es la energía. Nosotros necesitamos una energía enorme para ralentizar el espacio-tiempo en un espacio cerrado de tipo euclidiano, como el nuestro. O sea, es muy complicado. Segundo es que, ¿cómo sabríamos dónde nos detenemos y el entorno? ¿Cómo lo haríamos? Porque el problema sería algo así como una frenada, imagínate. Es decir, ¿cómo estaría lo que está a nuestro alrededor si nos estamos moviendo hacia un espacio en el futuro cuyo entorno no conocemos? Bueno, ahí podría contar hasta un chiste, pero tú imagínate que el lugar que eliges para desplazarte en el futuro porque estás quieto, en el futuro es la estatua de la Cibeles. Es donde apareces. Es decir, estas pequeñas paradojas generan elementos muy confusos que se iban destacando desde que esto existe. La parte del pasado ni me molesto en contarla, porque es evidente. Si el pasado es cambiable porque viene el futuro, eso solo tendría dos alternativas. O los futuros son infinitos. Claro, decir, líneas temporales, claro, infinitas. Claro, se pueden variar en función de los cambios que tú haces con respecto a tu pasado, o por el contrario, entrarías en un bucle sin solución, que sería el de regreso al futuro de la famosa película. Es decir, ¿qué pasa si tú, es decir, si tu madre se enamora de ti y por lo tanto no de tu padre? Es decir, ¿cómo naces? Es decir, ese problema tan, tan gracioso es realmente uno de los que se plantearía si en realidad los futuros no fueran diversos. Entonces, realmente el problema yo creo que supera la técnica y entraría en un elemento meramente de conocimiento de la física a muy altísimo nivel. Y a pesar de que se sigue diciendo que es posible, como decía Malet, por ejemplo, que he citado, construir una máquina del tiempo a lo largo de los próximos años dentro del siglo XXI en el que estamos viviendo, yo sinceramente, dentro de todos los proyectos que hay, lo veo muy complicado. Y mira que hay proyectos, hay métodos propuestos para esa realización del viaje en el tiempo de toda clase y condiciones, ¿verdad? Que todos son hipótesis, ¿no? Salvo el caso de este iraní que habla, en fin, de esos algoritmos personalizados para intentar viajar al futuro. Además, incluso él dice una frase bastante curiosa y dice, esta máquina no le llevará al futuro, se le traerá a usted el futuro. Claro, porque es un cronovisor, claro. Estás viéndolo. Una especie de cronovisor, es una anticipación. Son variantes, ¿no? Claro, las posibilidades son infinitas. Si esto fuera verdad, que por cierto han censurado su página en Irán, si esto fuera verdad, ahora tú entras en la página y verás que pone que está inhabilitada. Mira, hay un evento muy divertido que a mí como a ti, que nos movemos un mundo más literario, siempre ha hecho mucha gracia. Si tú viajas en el tiempo, viajas, coges y te vas. Pero si tú solamente puedes verlo, yo me quedaría todo el día a ver La Primitiva. Estaría haciendo sorteos todo el día. Si no haría otra cosa. Entonces, es que fíjate que el concepto es totalmente distinto. Tú no viajas al futuro. Simplemente aprovechas tu conocimiento del futuro para tu mundo actual. Que es, curiosamente, la historia de la película Time Cop, pero al revés. Es decir, que aprovechando su conocimiento del pasado, lo sabotean pues para poner riqueza, robar bancos, es decir, hacer todo tipo de actividades delictivas en el pasado. ¿Por qué? Porque cuentas con la ventaja de la información. De hecho, en Dive Cop hay una escena muy buena, que es que, claro, que se pasa en la bolsa cuando el crash del 29. Si tú sabes lo que va a ocurrir, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo de forno vendo. Me quedo sí, las acciones. Entonces, es decir, hay un montón de cosas de estilo que plantearían que en realidad lo más sensato, fíjate que la palabra uso más mal, lo más sensato desde el punto de vista cósmico sería que efectivamente estuviera prohibido ir al pasado y fuera imposible ir al futuro. Es decir, fíjate, porque si fueran las dos cuestiones abiertas, lo mejor sería un mundo de posibilidades infinitas, con lo cual nos meteríamos en un entorno de la física totalmente diferente. Claro, lo que es sí el es de cierto, los multiuniversos. Lo que sí es cierto es futuros. Que cambiar el futuro no tiene ninguna relevancia, al menos presente. Ninguna. Pero cambiar el pasado, como decíamos en películas estas, o por ejemplo en 12 monos, sí. Pues que es lo que se pretende cuando envían a ese personaje a cambiar el pasado para que no haya la gran debacle. O Terminator. Pero fíjate que hay novelas, bueno, hay una editorial especializada en contrafactuales, es decir, en historias imposibles, en What If, y si, o por el contrario, en ideas del futuro raras que planteaba cosas muy interesantes, que es que como el pasado ha pasado, tú obtienes más rendimiento cambiando el futuro. Es decir, ¿cómo lo haces? Es decir, bueno, pues porque tienes elementos que te permiten saber que lo vas a cambiar aunque no sepas el resultado del cambio. Por ejemplo, yo mato a Washington porque se va a ser presidente de Estados Unidos, el primero. Entonces, no es que le mate a él, es que sé que a lo mejor entonces tengo una posibilidad y es que los realistas, o sea, los británicos, si hablamos de 1775, ganen la guerra y Estados Unidos siga vinculado a la corona británica. Es decir, tú puedes también alterar el futuro alterando el futuro. Es decir, ambas cosas se pueden hacer. Pero ofrece un mundo de posibilidades tan cambiantes y tan diversas que es mucho más lógico, de verdad, el entender la estructura del multiverso. Es decir, que los futuros irían por otro camino, como pasa en Terminator, por ejemplo. Sí, que cada decisión origina pues distintos futuros. Es decir, esos senderos que se bifurcan, ¿no? Como decía Borges. Hay una obra, una novela que recomiendo, que es de Richard Bach, que se titula Uno. Ese Uno es donde te plantea todas las posibilidades infinitas que tiene un ser humano cada vez que toma una decisión. Exacto. Por eso el tiempo no es lineal, que decíamos. Es decir, por eso no existe la paradoja de los gemelos, que si tú viajas al pasado, entonces matas a tu abuelo y tú ya no deberías nacer. No, no. Si matas a tu abuelo, uno de tus futuros queda totalmente cercenado, pero los otros futuros siguen igual de vivos. Es decir, ese es algo que no podemos concebir dentro de nuestra idiosincrasia y de nuestra filosofía, incluso de nuestras creencias actuales, porque no podemos concebir que haya muchos futuros en función de las decisiones que estemos tomando ahora, ¿no? Pero eso realmente sería así. Así lo entienden, por ejemplo, todas las concepciones circulares del tiempo, dentro de las creencias, por ejemplo, hinduistas o budistas, donde nunca te hablan de que es algo lineal. Pero bueno, un poco al hilo de lo que estabas diciendo, cuando se habla de máquinas en el tiempo, pero también se habla de crononautas. Cuando comentábamos la posibilidad de viajar al futuro, te enteras de las acciones de Wall Street o de un número de lotería que sabes que va a tocar, justo regresas otra vez al pasado, a ese momento determinado, y te haces rico comprando. Bueno, pues es que hay casos de crononautas. Por lo menos yo conozco tres casos. Uno era muy conocido, que ya lo hemos divulgado más de una vez, que es el de John Titor. Sabes que John Titor, en el año 2000, pues este hombre aparece de buenas a primeras y aseguraba ser un viajero del tiempo que provenía del año 2036 y que durante 4 meses había respondido a todas las preguntas sobre el futuro, sobre su máquina del tiempo, en fin, una serie de cosas. Contaba John Titor que era un soldado americano de 38 años con una misión concreta que era volver desde su presente, buscar un procesador, claro, antiguo, su presente era el año 2036, hasta el pasado. Que el pasado era el 1975. ¿Para qué? Para recuperar un modelo de computadora de la empresa IBM, de IBM 5100, el cual era necesario para su presente para resolver problemas informáticos de Unix. Menuda caca. Bueno, o sea, que imagínate. Pero bueno, ese fue un caso, fue el más conocido. Pero es que hay otro caso, que es el de Andrew Carlson, que él viene del año 2256 hasta el año 2002 para jugar a la bolsa y forrarse. Y el otro caso es el de Mike Markun, que se desplazó hasta el futuro para anotar los números de la lotería y jugar el boleto ganador en el año 1996. Y él aseguró que se forró con eso. Bueno, le pillaron por todos los sitios porque, entre otras cosas, le pillaron robando unos transformadores eléctricos porque decían que eran necesarios para su máquina del tiempo. Pero bueno, el hecho es que el argumento que él dio, ya no entramos, está claro que estamos hablando de auténticos pirados que buscan un poco lo de los crononautas para justificar, incluso para hacer dudar a más de uno, y más en el mundo de Internet, donde cualquier cosa que cuentes pues tiene una divulgación tremenda, para intentar hacer dudar a más de uno que existe esa posibilidad, o bien a través de un tipo de máquina, o bien a través de algún tipo de dispositivo de artilugio, que tú puedas siempre viajar al futuro, en este caso por cuestiones crematísticas, por cuestiones muy interesadas. O sea, ya no es para arreglar el mundo, para que no haya guerras, sino para eso, para forrarte directamente sabiendo el décimo de lotería que va a tocar en un año concreto. Bueno, pues esos tres casos que acabo de contar están documentados y se pueden encontrar. Y la otra opción es los métodos propuestos para realizar el viaje en el tiempo. Uno lo ha comentado Carlos, que es el de Ronald Malek, que era utilizando vórtices de luz coherente, es decir, utilizando láser precisamente para curvar el espacio-tiempo. Para curvar. El otro es utilizar los agujeros de gusano. Siempre estamos hablando de esos terrenos hipotéticos. El otro es muy interesante, además es de un viejo conocido nuestro, que es de Frank Tipler. Frank Tipler, claro, era utilizar cilindros rotatorios gigantescos. Él decía que si un cilindro distorsionabas también el tiempo, claro, largo, denso, girara lo suficientemente rápido en relación a su eje longitudinal, pues al final la nave que volara alrededor del cilindro entraría en una trayectoria espiral y eso hacía que pudieras viajar en el tiempo. Claro, problema que la longitud, la densidad y la velocidad requerida es tan grande que la materia ordinaria es imposible que pueda construirla. Bueno, hablaba ya de constructores de mundos, direcciones del futuro. Ya es ciencia ficción. Pero bueno, que de esos hay cantidad de cosas, ¿no? La utilización de cuerdas cósmicas, por ejemplo, la utilización de un núcleo atómico pesado, etcétera, etcétera. Todo esto está ahí. Lo que está claro es que si ha habido algún crononauta, bueno, hace poco también hubo una noticia de que abrieron una tumba, no sé en qué país fue, pero teóricamente sellada durante 500 años. Nadie había entrado ahí. Un reloj, ¿no? Un reloj real, sí. Claro, un Seiko. que ha ocurrido ahí. Evidentemente, ahí solo hay dos teorías. Una es la... Una broma muy buena. Que realmente no estaba tan sellada esa tumba durante 500 años. Alguien la había violado a la tumba. Que también que te regalas para poner al cadáver en seco. Dale, vale. Bueno, dale, que publicidad para el reloj. Sí, la verdad es que sí, al menos. Al menos 500 para seco, años. ¿No? En ese caso. Bueno, el tema de viajar en el tiempo es un... Es un tema que da mucho de sí, que yo me imagino que en esta sección y a lo largo de los programas ya hablaremos, porque seguro que básicamente, además, porque con un poco de suerte celebraremos nuestro programa el 2100 y lo transmitiremos del futuro. Ah, bueno, oye, mira, sería una... ¿Celebrando la 19ª Copa de Europa de Madrid? Bueno, no te pases, dejémoslo del Barcelona. Pero aparte de eso... Eso y, la tercera del Barcelona, bueno, tranquilo. Bueno, ya. Y seguro que lo retransmitíamos desde Escobulandia. Bueno, amigos, dejamos aquí la iba a decir la función, ya no sé, entre el mundo de la realidad y la ficción. Gracias. Venga, continuamos. Según un informe de la New Economics Foundation, el país donde mejor nivel de vida tienen sus habitantes es en la isla de Vanuatu, en el Pacífico Sur. La clasificación se basa en el llamado índice del planeta feliz, una fórmula matemática que multiplica el bienestar por la esperanza de vida y divide el resultado entre el impacto ecológico. Todo tiene un pero. Y es que Vanuatu, si prosigue el calentamiento global y se deshielan los casquetes polares, desaparecerá dentro de pocos años bajo las aguas, al igual que otras islas del Pacífico, como Tuvalu, Fiji, Kiribati y Nauru. El taller del pintor. Bueno, y en el taller del pintor de hoy nuevamente hemos viajado y podríamos decir que cogiendo esa escóbula voladora nos hemos ido desde París, ciudad de origen del pintor que hoy vamos a hablar, hasta esas islas del Océano Pacífico, podríamos decir las Islas Marquesas, o incluso, yo creo que más certeramente, la zona de Tahití, ¿no? Porque hoy, Juan Ignacio, Marcos, buenas noches a los dos. Buenas noches. Hola, David. Vamos a centrarnos en un personaje, en Henri Paul Gauguin, ¿no es así? Efectivamente. Un personaje que vive en una época en la que se dan varias revoluciones. Y en concreto, una fundamental es la que se produce en el mundo de la pintura. Estamos en el momento en el que ya venía apuntado por Goya, por Velázquez y por otros pintores, en que se iba a romper con la pincelada puntillista, con la pincelada detallada, con el retrato de alguna manera en la pintura, para pasar a otros experimentos, a otras formas. Dejar que la pincelada tenga su propio sentido y que los temas sean también elegidos por el propio autor. Y en esa revolución es fundamental entender el espíritu, la psicología, la vida y las aventuras de los personajes, que todos son unos personajes extremadamente peculiares. Y este en concreto, Paul Gauguin, es uno de los más peculiares que nos podamos encontrar. Porque además este tuvo unos comienzos absolutamente distintos de lo que fue su trayectoria posterior. Su padre, periodista, Clovis Gauguin, un antimonárquico brutal, y su madre, Aline Marie Chazal. Estos tienen que marchar después del golpe de Napoleón III en 1851 y se van a Perú. Con lo cual, su hijo ya empieza a tomar un cierto contacto con Sudamérica y con zonas más cálidas que la zona francesa. Luego volverían en 1855 a Francia y entonces se emplea como marinero para que hasta el año 1870 más o menos para poder sobrevivir. Luego empieza como agente de cambio de la empresa Bertin en la Bolsa de París y después se casa con una mujer danesa con la que tiene 5 hijos. A partir de ese momento, en 1874, conoce a otro medio loco de la época, que es Camille Pissarro, otro personaje que habría que hacerle todo un programa para él, que le introduce en la técnica impresionista por primera vez. Entonces se juntan, hace exposiciones e incluso va reuniendo dentro de su colección cuadros que hoy día no podríamos comprar nadie, prácticamente, cosas de Manet, de Cézanne, de Monet y del propio Pissarro. Luego deja el trabajo ya, o sea, abandona y dice, mira, yo lo que me quiero es dedicar a la pintura y esto le lleva, lógicamente, pues a arruinarse. Con lo cual coge con su familia y se van a Dinamarca, a Copenhagen, con su familia y de allí se volverá él a Francia para ir a vivir con Camille Pissarro durante algún tiempo a la zona de Camille Pissarro, dejando a sus hijos y a su mujer completamente abandonados. Allí en Normandía va a conocer a Pissarro y además va a tener contacto con un personaje que está, ya sabemos por otros programas y además porque conocemos perfectamente su historia, tan absolutamente enloquecido como él, que es nada más ni nada menos que Van Gogh. Van Gogh, que además trabaja junto a él y con el que se llevan fatal. Llevan una vida nocturna de meretrices, de beber, se pelean continuamente, incluso se cree... O se cuenta la leyenda que Gauguin tuvo mucho que ver en que Van Gogh se cortara la oreja y se la mandara a la prostituta. Luego parece ser que esto es nada más que una leyenda, que no tiene nada que ver, porque de alguna manera todo esto se contó por quitar el prestigio, o por no quitarle prestigio al pintor y todo esto. Pero sí que tenemos unas palabras que el propio Van Gogh dice de la pintura de Gauguin en ese momento, que es una pintura insólita y moderna. Dice cosas así, tan absolutamente crudas como esta. Formidables, cuadros que no fueron pintados con el pincel sino con el falo, cuadros que al mismo tiempo que arde son pecados. Esta es la gran pintura que sale de las entrañas, de la sangre, como el esperma sale del sexo. Esto lo dice Van Gogh de Gauguin. De Gauguin cuando ve los cuadros de que trae de pintados en el Pacífico, ¿no? Claro, efectivamente. Después de vivir en Arles un tiempo, pues marcha de nuevo al Pacífico y es donde se encuentra con todo un mundo distinto, de colores, sabores, una sensualidad distinta y de alguna manera pues se dedica a reflejar lo que ha encontrado. Tiene contacto con muchísimas mujeres en la Polinesia y de hecho se junta con Ana, que es una compañera javanesa, y en ese momento, cuando él más desesperado está, cuando más arruinado está y menos esperanza tiene, dice, yo me voy a suicidar, pero antes de suicidarme voy a pintar el cuadro de mi vida, el cuadro que representa mi carácter, mi religión, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, del que ahora vamos a hablar, y que está actualmente en el Museo de las Bellas Artes de Boston. Le considera su testamento pictórico. Inmediatamente después coge una buena dosis de arsénico, se sube a la montaña y se intenta suicidar, pero toma tanto arsénico que vomita y lo único que hace es ponerse muy malito. Total, que vuelve y en poco tiempo vuelve a pintar otras cosas y durante mucho tiempo irá recreando cuadros hasta que morirá en las Islas Marquesas el día 9 de mayo de 1903. Lo que aquí nos interesa es este cuadro magnífico. ¿Qué podemos decir de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? Sí, Marcos, porque este cuadro parece ser que cuanto menos viene ahí, está ahí representado lo que es el ciclo de la vida, el nacimiento y la muerte, ¿no? ¿Cómo podríamos leer ese cuarto? El ciclo de la vida y de la muerte y toda esa serie de vicisitudes que pasa el ser humano. Pero es que fijaros el entorno tan absolutamente dramático en el que está pintado este cuadro. Es decir, tú imagínate que vas al estudio y dices, voy a pintar un cuadro y después me voy a suicidar. O sea, tú date cuenta qué coordenadas tienes, ¿no? Entonces, Resulta que dice, bueno, toma las medidas del ancho de su estudio, es decir, 3 metros 70 por 1,30, hago una lona, etcétera, etcétera, y voy a hacer una serie de figuras que van a ser mi testamento pictórico, ¿no? Entonces, me he tomado la libertad de desmenuzar y de despiezar este cuadro. Vamos a ponerlo en lascobula.com, dos anagramas o estructuras de este cuadro, y en la primera, que vamos a ver... Sí, que de hecho los oyentes ya pueden, si quieren, pueden ir poniendo la página, porque lo tienen ahí, lo pueden ir viendo a medida que tú vas comentando y dando las explicaciones. Exactamente, mira, el orden de lectura, amigos oyentes, es de derecha a izquierda, y os lo describo rápidamente, puesto que en la parte derecha inferior tenemos, como empieza la vida, un bebé con un grupo de mujeres, y el bebé que duerme y simboliza el entorno doméstico junto a las mujeres que miran al espectador y son la esperanza y el anhelo de vida, ¿no? Hay otra figura al fondo que van, caminan juntas con unas túnicas, con unos tonos absolutamente tristes, y estas figuras simbolizan el pensamiento, sufren, tienen el dolor y la tristeza causada por ni más ni menos que las consecuencias de la ciencia y el conocimiento, para desembocar a precisamente el eje central de este cuadro, que divide casi en dos simétricamente este cuadro, que es esa hermosa figura andrógina que coge una fruta simbolizando el momento en el que el hombre prueba la sabiduría y deja de pertenecer a la naturaleza. Seguimos nuestro camino hacia la izquierda y vemos abajo una niña que come un fruto representando la interiorización del conocimiento humano, la educación, es decir, el crecimiento. Luego tenemos al fondo un símbolo religioso que representa a Hina, diosa de la luna. Al igual que los ciclos lunares, Hina es el responsable de la regeneración y el renacimiento. Según avanzamos hacia la izquierda, tenemos a ver si lo digo bien, Bairumati, que Gauguin la llamó la Eva Tahitiana, mujer que engendró el primero de los Airiori, una sociedad privilegiada dedicada al amor y a la guerra, posteriormente que fue divinizada. Y para terminar, en el extremo izquierdo del cuadro, tenemos una anciana que espera la muerte, pero también representa la reencarnación. Tapa sus oídos para no caer en el pecado, o para no escuchar el pecado, y parece ser que es una réplica de una momia peruana que vio en un museo Paul Gauguin. Este gráfico lo podemos complementar con el segundo, en el que vemos la misma estructura con la figura central, en la que se dividen dos campos muy bien diferenciados, que es el de la izquierda y el de la derecha. Empiezo por el de la izquierda, que, en fin, representa dos mundos contrapuestos para llegar a la misma idea, que es la búsqueda de la felicidad del ser humano, ¿no? En el triángulo de la izquierda representa al dios, las creencias primitivas, la religión, la naturaleza. La mujer que hay al lado del ídolo representa el contacto del ser humano con la divinidad, ¿no? En el de la izquierda es todo lo contrario. Como contraposición hay dos figuras que conversan y razonan y salen de debajo del árbol de la ciencia, aquí en contraposición con el hombre que intenta por todos los medios conocer su entorno mediante la razón y la ciencia. En la base de estos dos triángulos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, tenemos lo que es la representación de la vida. En el de la izquierda vemos dos contrarios, la vejez y la plenitud, formados por la anciana y la mujer que está apoyada o sentada. Y en el de la derecha, estas mujeres representan el placer, la seducción, en contraposición a la muerte. El niño, que es la vida y la muerte, Gauguin había en este momento recientemente perdido una hija pequeña. Quiere decir que todo este inmenso legado que él pinta aquí nos lo da con dos o tres pinceladas en la carta que escribe un amigo, pero nos deja toda la deducción al espectador. Quiere decir que como conclusión abandona la civilización decadente en busca de la felicidad y la verdad, y todo el cuadro es una auténtica pregunta. O sea, ahí podríamos hablar de, primero, cosas para dejarnos claras. El cuadro hay que leerlo de izquierda a derecha. Izquierda tenemos un niño simbolizando la vida. Perdón, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, perdón. A la derecha tenemos al niño y en el extremo izquierdo, y es el detalle importante, el del pájaro con una lagartija. ¿Qué significa eso? Pues esto, David, acabas de dar en el clavo, puesto que es uno de los detalles, como, bueno, por así decirlo, parecido al nudo que hace en el mantel Leonardo da Vinci en la última cena, que es un detalle que apenas sale, y sale muchas veces cortado en todas las reproducciones, que es un pájaro blanco que lleva una lagartija en sus patas, que simboliza la reencarnación. Está inmediatamente dispuesto a volar con este animal y comérselo. Ahí estaríamos hablando de ese ciclo de la vida, de ese vida, o sea, nacimiento, muerte, reencarnación, resurrección, reencarnación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los dos, porque la verdad es que sin esos conocimientos y sin esa visión, cuanto menos es muy difícil poder entender un cuadro así. Y la verdad es que ahora yo al menos lo estoy viendo con otros ojos absolutamente diferentes de como lo podía ver al principio. Como toda la pintura, tiene una segunda lectura. Pero sí, mira, lo que pasa es que en esta es muy trascendental. Claro. El cuadro que habéis escogido es un cuadro genial y que vamos, que viene que ni pintado, ¿no? Tiene mucha carga simbólica dentro. Y que lo pintó, precisamente, como antes decía, en Tahití, ¿no? En Tahití, sí, sí. Ahí en mitad del... Sí, pero hay un detalle curioso y es que la diosa no pertenece a la mitología tahitiana, sino a la mitología hindú. Sí, sí, ahí se equivocó, ahí lo confundió. No, yo creo que lo es adrede. Sí, igual por el... Bueno, porque en el hinduismo sí que existe la reencarnación. Efectivamente. ¿Quién sabe? Le preguntaremos algún día. Efectivamente. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti. Las piedras Rai, o simplemente Rai, son discos circulares de piedra caliza usado como moneda en la isla de Yap, en la Micronesia. El tamaño de las piedras varía enormemente. Las más grandes son de más de 3 metros de diámetro por medio metro de grosor, con un peso total de 4 toneladas. El valor extrínseco de una piedra no solo se basa en su tamaño y el valor de su artesanía, sino también en la propia historia de la piedra. Si mucha gente murió cuando la piedra fue transportada o algún famoso navegante fue el que la transportó, el valor de la piedra se incrementa. Comienza el Filandón. Y seguimos en el programa con el Filandón. En esta ocasión, bueno, pues dando paso a toda la tertulia de los que estamos aquí presentes, continúa Juan Ignacio Cuesta aquí con nosotros. Hola de nuevo, Juan Ignacio. Hola. Jesús Callejo, a mi vera. ¿Qué tal? Miguel Zorita, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Carlos Canales, buenas hola, noches. Hola, ¿qué tal? Bien, podríamos empezar abarcando en este Filandón lo que es la presencia española dentro del descubrimiento de la mayoría de las islas del Pacífico, incluido casi pues lo que podríamos decir la isla de Pascua, ¿no? Pero yo creo que hablando de Panamá y hablando de ese descubrimiento que Núñez de Balboa hace en 1513, ahora en septiembre hará 500 años, del Océano Pacífico, hay ciertos antecedentes que parecen demostrar que fue descubierto antes. Bueno, esto es un poco cuando, ¿os acordáis? Dedicamos el programa a la Florida, que también comentamos que que antes de que fuera descubierto oficialmente también, en ese 1513 por Ponce de León, hubo indicios de personas que ya pudieron haber estado allí. Lo que pasa es que no lo contaron, esa es la diferencia. Pero también incluso había mapas cartográficos, esos mapas imposibles, esos mapas inquietantes que ya demostraban que Florida estaba allí, y comentamos el mapa de Cantino y el mapa de Westmüller. Bueno, pues traemos a colación el mapa de Westmüller, un mapa de 1507, donde aparece, entre otras cosas, es el primero en muchas cosas, ¿no?, donde aparece la primera vez la palabra América, pero también donde no solo queda reflejada las costas de Florida, sino el Océano Pacífico como masa oceánica independiente. Es decir, eso es muy interesante, porque si es de 1507 y el descubrimiento oficial se hace en 1513, algo falla ahí. Es decir, alguien ya tenía esos datos. Hombre, podemos aplicar la teoría de Gavin Menzies. Ya sabes que Gavin Menzies hace un libro que se llama 1421, el año que China descubrió el mundo, donde él dice que todos estos investigadores, todos estos exploradores, todos estos cartógrafos se estaban basando en mapas chinos, sobre todo en un mapa de 1428 que tuvo que ver con la expedición de Zheng He, ese gran almirante chino, le llaman el Colón chino, que hizo una gran travesía en esa época, a principios del siglo XV, y luego, gracias a sus mapas, varias copias fueron pasando a distintos exploradores europeos. Y algunos, cuando fueron a descubrir ciertas tierras, ya sabían perfectamente dónde iban. Según Gavin Menzies, tanto Magallanes, que por cierto es el que le da el nombre del Pacífico, porque cuando lo descubre Núñez de Balboa, le da el nombre del Mar del Sur, ¿no? Claro. Pero entonces, si ese dato ya es significativo, quiere decir que en 1507, por lo menos del mapa de Westmüller, ya aparece el Océano Pacífico como masa independiente. Pero es que además hay una serie de cronistas portugueses que dicen que Antonio de Abreu lo descubrió un año antes, en 1512, pero por otra parte, por la parte oriental, mientras iba en busca de las especias. Sinceramente, en realidad parece que es así. Ya. O sea, obviamente los portugueses llegan antes a lo que hoy llamamos el Pacífico. La diferencia es que ellos no lo interpretan como una masa de agua diferente al Índico. Eso sí que es un matiz distinto. Claro, llegando además por, claro, el, por lo que es por el oeste. Porque es el, claro, el, lo el que es luego el camino de las Molucas, donde chocan con España por una interpretación de la línea divisoria de 1493 del Tratado de Tordesillas. El mapa de Westmüller, y esta es mi opinión, en realidad, y sabes que Jesús sabe sobre todo de mi afición por los mapas raros, es que yo creo que es una estructura concordante con la lógica. Es decir, Westmüller, a diferencia, por ejemplo, de Piri Reis, el mapa de Piri Reis, la parte del Pacífico, por cierto, coincide en el tiempo con el descubrimiento de Balboa, con lo cual sería imposible que lo hubiera sabido. Claro, con lo cual se celebran también los 500 años del Piri Reis. Del mapa Piri Reis. Claro, es verdad. Entonces, curiosamente, el mapa Piri Reis, para mí, en la parte que toca el Pacífico, es mucho más correcta que la de Westmüller. Westmüller lo que hace es que se basa en algo que tiene lógica desde el punto de vista de lo que era la cartografía clásica. Como sabéis, el mito de la Tierra Australis nace en la época romana, griega, porque ellos entendían que si había un gran bloque de tierras en el hemisferio norte, el sur tenía que tener algo equivalente. Sorprendentemente no es así, pero bueno, pero ellos pensaban que tenía una cierta equivalencia, no tanto como un espejo, sino en la lógica del tamaño de la esfera que tenía el mundo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque desde el siglo III a.C., desde la medición de Eratóstenes de Cirene, los altos niveles intelectuales del mundo sabían que tenía 40.000 kilómetros la Tierra. Y por lo tanto, el mundo conocido, que luego refleja Ptolomeo en su mapa ya en la era cristiana, es mucho más pequeño que el mundo que sabían qué tamaño real tenía. Luego algo falla. Hay dos posibilidades. La idea de Toscanelli. Toscanelli, a finales del siglo XV, decide que es que la Tierra tiene la mitad de tamaño de lo que tiene verdad. O sea, tenían razón los griegos de hace 2.300 años, y no Toscanelli. Por cierto, Toscanelli le cree Colón. Y la otra versión es la versión que hace Westmüller, que es, vale, nos mantenemos en la lógica, pero si hay un espacio tan grande, lo más probable es que la América descubierta por los españoles tenga algo al otro lado y de un mar enorme, porque él no cree que haya una masa de tierra tan grande desde el Caribe hasta Zipango, hasta Japón. Claro, es tan lógico que acierta plenamente. ¿Cómo ver un continente tan gigantesco que se nos haya escapado? No lo hay, lo que hay es mar. Y lo que hace curiosamente es que al interpretar el mar lo hace más estrecho, convierte tanto América del Norte como América del Sur en una especie de como de fina tira que se extiende de norte a sur, que en realidad acierta a la perfección, salvo el que no conoce nada del otro lado. Consecuencia, mi opinión, no tenía, perdón, ni puñetera idea de lo que había en la otra parte, pero interpretó correctamente la idea, en tanto que los portugueses, cuando llegan desde las Molucas hacia lo que es Timor, hacia el sureste, lo que es la República Indonesia, captan que hay agua más allá y ni siquiera llegan a interpretar, aunque tenían varias ideas sobre eso, de la posible existencia de un continente tan grande como Australia. Yo soy de los que piensa que, por supuesto, los portugueses llegaron a Australia un potorrón antes que cualquier otro. Pero lo que no hacen es lo que hacen los holandeses un siglo después, que es tener la idea que se trata de una isla gigantesca, una isla continente. Porque el mito de la Tierra Australis ellos lo enfocaban mucho más al sur, pero los españoles hacían lo mismo. Por cierto, en la época del mapa de Max Müller, en el mundo solo navegaban españoles y portugueses. El resto eran paisaje. O sea, no sabían lo que eran. Seguían en sus costas y punto. Y los chinos, y los chinos. Los chinos no navegaban ya en el siglo XVI. Habían dejado de navegar hace mucho tiempo. Joder, con los juncos, las flotas, claro, del tesoro, que cabían hasta 30.000 personas. En el siglo XV, en el XVI, claro. Cualquier galera, cualquier carabela portuguesa les daba mil vueltas. Claro, porque cambiaron la dinastía. La Ming sí que era la buena. Pero estamos en el siglo XVI, sí hubo una embajada española, vamos, de japoneses, por ejemplo, en España. XVII. Perdón, en el XVII. Sí, sí, llegaron a Sevilla. No, pero este año se hace el cuarto centenario, ¿no? Claro, la diferencia es que llegaron primero españoles a Japón y los trajeron en un galeón. Ellos no iban en un junco, no pasaban más allá de Malaca. Entonces, es una diferencia importante. No, es verdad que tiene mérito lo de Sengé. Yo sabéis que no me creo la historia de... ¿Cómo se llama el autor inglés? David Menzies. Aunque me encanta el libro porque es muy bonito. Pero realmente creo la historia es una fantasía total. Sobre todo porque, por muy buenos que fueran los barcos chinos, de que lo eran del siglo XV, los que llegaron con seguridad. Fueron los primeros que hicieron los compartimentos estancos. Exacto. O sea, que luego en Europa fue mucho más tiempo cuando se dieron cuenta de la capacidad de navegación de los barcos occidentales europeos, claro, que se movían contra el viento de una manera perfecta. Que tenían una flota capaz de surcar. Y hubieran podido llegar a Europa perfectamente, eso es cierto. Fíjate que yo sí me creo parte de la teoría de Gavin Menzies. No toda. Yo hay una parte que sí. Por ejemplo, la de Australia estoy convencido que es verdad. Creo que es real que llegaron más allá, que incluso llegaron a hablar hacia el oeste, el Cabo Buena Esperanza. Creo sinceramente que el mapa que han tenido de Japón es real. Bueno, es que es real. Claro. Con lo cual, hay una demostración muy clara de que en algún momento los chinos japoneses sabían que existía el contorno de África y que había... Bueno, es que el mapa que han tenido, que es de 1434, muestra a la perfección España. No, Inglaterra e Irlanda. Es asombroso. Pero es que incluso el mapa de Cagnido y el mapa de Fra Mauro ya aparece, por ejemplo, lo que es el triángulo final de lo que es el continente africano. Es decir, ¿qué es exactamente? El Cabo de Buena Esperanza. Bueno, está claro, eso se dobla después en 1488. Yo creo que la gran aportación de Menzies es demostrar que los portugueses, cuando dan la vuelta a África, tenían información privilegiada. Claro. El mapa de Fra Mauro se lo venden al príncipe de Portugal, a Pedro. Claro. A don Pedro, con lo cual pero era una gente. Don Pedro, ¿quién se lo vende? Claro. Nicola da Conti. Claro, que había estado en Calicut cuando llegan los chinos. Porque está en Calicut donde llegan los chinos. Claro, efectivamente. Es como todo va encajando. Eso es verdad. Entonces, lo que sí es verdad es que ninguno conocía la estructura del Pacífico, ni siquiera Magallanes, cuando lo pasa de parte a parte. Sabía dónde, no, lo que claro, hacía Magallanes. Claro. Sí, Magallanes sabía lo que hacía. Sabía, o sea, sabía hacia dónde iba. Sabía que había un estrecho allí. No, más que un estrecho, sabía que si navegaba hacia el este se tocaba tarde o temprano con las Molucas. Lo que no sabía es que también es el colmo de la puñetera mala suerte. Porque el tío no se da con una puñetera isla desde Chile hasta Filipinas. Pero jobar. Bueno, hasta casi Filipinas. Sí, pero este hombre, qué mala suerte, bueno, ¿no? Hombre, tampoco es tan difícil, ¿eh? Porque no. Es difícil, que... de verdad, ¿eh? Te digo en serio que es difícil. A pesar de lo que parece en un mapa, y bueno, hay cientos de kilómetros a este, oeste, norte, sur. Hay es muchos difícil, atolones, pequeñas islas que igual. Pero no... si se habían comido ya las ratas, los cueros, las maderas, se me chupó a los pies, están desesperados. Esos eran navegantes. No, los eran hombres. No, en serio, era una historia de muy mala suerte. Y fíjate que, sin embargo, lo llama Pacífico. Y no lo es precisamente, claro, porque no se encuentra. No con se la encuentra... cantidad de tifones que hay ahí. Claro, y huracanes. Ya, hombre, pero es que después de pasar el Cabo de Buena Esperanza no me extraña que pensara eso. Por eso lo cambiaron el nombre, porque se llamaba el Cabo de las Tormentas. Claro. Los padres sí. Dijeron, ay, vamos a cambiar el nombre, fíjate, marketing. Porque dijeron, si no le ponemos el Cabo de Buena Esperanza, aquí no lo cruza no, nadie. No, la decisión del rey de Portugal de cambiar el Cabo de las Tormentas por Cabo de Buena Esperanza es tan buena como la del genio que al seguro de muerte le llamó de vida. O sea, el seguro de vida es un disparate como una catedral. Pues lo de Cabo de Buena Esperanza es lo mismo. Pero no, el que es complicado es el Cabo de Hornos. Como lo de las Molucas, como hemos hablado de las Islas de las Especies. Realmente es una corrupción del portugués que se llama Malucas, que viene de las Islas Locas. Entonces dijeron, vamos a cambiar el nombre porque si no, ahí no va nadie. Que ahí, por cierto, es donde se produce la fricción entre españoles y portugueses por el control luego de futuro del Pacífico, que en cierto modo iba a ganar a lo largo del siglo XVII España, cuando a finales del XVI surge el término que hay que decir porque es el que vamos a hablar hoy, que es el lago español. Sí, bueno, precisamente ahí es donde quería ir a parar, porque bien lo descubriera Núñez de Balboa el Pacífico el Mar del Sur. Oficialmente, se lo atribuimos a él. O fuera otro, la verdad es que... Solo dijo, qué grande es este jugar. No puedo decir otra cosa. Cierto, lo descubrió a las 10 de la mañana. Qué piscina más grande, ¿no? Pues lo que desde principios, estamos hablando de 1513, pero ya a finales de ese siglo, del siglo XVI, o sea, toda la corte española... ya lo denominaba prácticamente como el lago español, ¿no? Claro, el 90% de todos los archipiélagos que hay en el Pacífico son descubrimientos españoles, el 90%. Y la pena es que prácticamente no nos queda prácticamente rastro de esa presencia española que fue masiva durante bastante tiempo. Bueno, desde 1520 que Magallanes llega a las Filipinas hasta 1898. Yo creo que quedan solamente dos cosas. Uno, la memoria perdida, que es una pena porque, claro, la gente culta del mundo sí lo sabe, aunque no lo diga. Y luego lo segundo, el chamorro, el idioma de Guam y de parte de las Marianas, donde se habla un idioma que tiene un 60% de palabras españolas. Un idioma que se está muriendo en beneficio obviamente del inglés, y se acabará perdiendo la memoria del recuerdo. Yo estaba pensando en un libro que me leí ayer por la noche para recordar, que es el libro de Jorge Sánchez. El viajero que más he envidiado en mi vida, vamos. Bueno, un genio. El tercer viajero que más ha viajado en todo el mundo. No sé si le conoces, pero a mí me encantaría conocerle. O sea, los 194 países reconocidos por la ONU y los que no están reconocidos. Pero además es que viaja de los que se va con una mochila, o sea, claro, y trabaja allí, un tipo increíble. Dinero, además. Y se dedicó a hacer un esfuerzo enorme en su viaje por las islas del Pacífico para colocar placas o recuerdos de la memoria española en todas las islas que visitaba. Por ejemplo, a Mendaña. Claro. Y de Mendaña, y ya lo recomiendo para los oyentes que luego dicen, ah, has citado un libro, Las Islas de la Imprudencia, de Robert Graves, del autor de Yo, Claudio. Un libro sobre la expedición de Álvaro de Mendaña, donde dice algo muy justo a favor de los españoles. Y es que una generación antes de que alguien llegara a Plymouth Rock en Massachusetts, para lo que luego fue el futuro de Estados Unidos, los españoles habían intentado colonizar las Islas Salomón, que a alguien le sonara a lo mejor por Guadalcanal. Nombre andaluz. Es que el primer nombre que da es Guadalcanal. Claro. Claro. Y que es una expedición realmente asombrosa en la cual el Álvaro de Mendaña estaba convencido que iba en busca de la tierra de Ofir, de donde Salomón obtenía las riquezas y el oro que luego iba a Israel. Luego hablaremos de tema mágico porque es a mí me hace fascinante. Pero un detalle solo. Esa expedición, cuando él muere, le sustituye en el mando Isabel de Barreto, su viuda. La primera mujer y única que ha mandado una flota occidental en el mundo. La primera almirante, sí, de la Marina Española. Bueno, pequeños datos, termino un poco para que veáis esa presencia española, que fue masiva, es decir, el 90% de esos descubrimientos del Océano Pacífico fueron españoles, y hoy, por desgracia, solo se recuerdan en pequeños topónimos y en nombres esa presencia española, como en las Islas Marianas, en las Islas Carolinas, las Islas Marquesas, las Islas Salomón, las Islas... el glaciar Malaspina, Alejandro Malaspina, que olvidado ha estado, el estrecho de Torres. Yo os advierto una cosa. Que no era español, era italiano, pero bueno. Malaspina italiano, pero se vio la corte española, hombre. Claro, sí, pero solo una maldad. Para el libro que estoy preparando sobre Alaska, tenemos localizados 270 topónimos españoles en Alaska. 270. Por cierto, las dos ciudades españolas de nombre español más al norte del mundo son Valdez y Córdoba, en Alaska. Fíjate. Sí, y es que además, si seguimos esa línea de los topónimos, en el Pacífico podremos encontrar topónimos tan curiosos como, por ejemplo, la isla de Robinson Crusoe, en las proximidades de Chile. Y esta isla es lamentable que, bueno, tiene este nombre tan vistoso. Bueno, pero el nombre auténtico, ¿cuál es? Claro, es el archipiélago de Juan Fernández. Ahí está. Exactamente. Que es un aventurero con una historia mucho más trepidante que la del propio Robinson Crusoe, y que poca gente lo conoce, pero... Si recordamos un poco a este personaje, acompañado con Francisco de Ulloa, pues fue el descubridor, además de este archipiélago de Juan Fernández, que hoy día incluso tiene el nombre, se le da el nombre a diferentes especies animales, como un picaflor, por ejemplo, que es el picaflor Juan Fernández. Siempre lobo hay marino. Picaflor por ahí. Siempre acabáis en lo mismo, aquí no puede ser, ¿eh? Siempre pensando en lo mismo. Pero es también que no decís en lo único. Es también el descubridor de las Islas Chiloé, que tienen también sus connotaciones sobrenaturales, que por ejemplo Juan ahora hablaremos sobre las Islas Chiloé y sus mitos. Conoce perfectamente. Por cierto, en la última posición española en América del Sur. Se rinde 2 años después de... Se rinde al mismo tiempo que el puerto del Callao. Es el último lugar de resistencia realista en América. Y es que, bueno, ya para terminar, el colmo de la historia de las islas de Juan Fernández, hoy conocidas como la isla de Robinson Crusoe, es que Robinson Crusoe se inspira en un personaje español, que no es un náufrago del Pacífico, sino más bien de la zona del Caribe, pero con una historia completamente similar a la que se refleja luego en la novela. No, Serrano, ¿no? Pero, Serrano. Sí, pero también se inspira en Alexander Selkin. De hecho, claro, hay dos islas. Lo llaman Isla Serkin, y la de Serkin, pero un poco en homenaje al personaje real y al personaje literario de Daniel Defoe. Pero es verdad que la mayoría de la gente olvida a Serrano, que fue otro de los grandes náufragos españoles. Por cierto, en Juan Fernández también hay un tesoro que está por descubrir, ¿eh? Claro, exacto. Es que eso iba a decir yo, la peripecia del famoso tesoro de Juan Fernández. Habla. Es que no hablas. Que resulta que aparece en un georradar. En este se dice que este es el tesoro de un pirata que lo había dejado en la zona, y luego resulta que no se ponen de acuerdo, al final dicen que no tienen dinero para sacarlo, y ahí está... Juan Ignacio, ¿tú creerías eso tal y como lo estás contando? No, efectivamente no. Pero ya lo habíamos hablado en otra ocasión, que podría incluso tratarse, porque algunos lo han dicho fantasiosamente, que sería el famoso tesoro perdido que los templarios sacaron de La Rochelle. Vamos, eso no llegaron a Juan Fernández, perdón que te lo diga, ni de coña. Sí, pero se ha dicho... Ya, yo se han dicho tantas cosas que también tenían minas de plata en el Yucatán, bueno, por decir, hay muchas teorías. Además, otra teoría también interesante a propósito de Juan Fernández es que no podemos olvidar que se especula con cierta verosimilitud que pudo ser el descubridor nada menos que de Australia, y hay bastantes connotaciones, antes creo que Carlos también lo apuntaba, de la presencia de españoles en Nueva Zelanda, por ejemplo, en esa zona también del Pacífico, y es una prueba más de la cantidad de lugares a los que llegaron los españoles tan desconocidos actualmente, pero fundamentales en la historia. Claro. A ver, en el caso de lo de Nueva Zelanda, es una prueba, como llamamos ahora, arqueológica. Es casi casi uno aparte, es una cosa absurda. Uh-huh. En el río Waikato, uno de los ríos principales de la Isla Norte, se descubrió hace unos años un morrión español del siglo XVI. Es la única prueba que tenemos, o sea, no existe nada más. Es cierto que se conserva en un museo de Nueva Zelanda y es, como digamos ahora, una anomalía. No quiero decir que lo vaya a llevar, que lo vaya a llevar a corriente porque los cascos no flotan, pero obviamente es raro. No, en el caso de Australia, todo está relacionado con un galeón español, bueno, una carabela, la San Lesmes, que se perdió en las costas de Australia en los años 20 del siglo XVI. Bueno, ahí hay libros bastante buenos sobre la peripecia de la San Lesmes, porque se ha intentado hacer una reconstrucción del viaje que hicieron sus náufragos desde la zona de lo que hoy sería Nueva Gales del Sur, donde naufragan, hasta el norte, el territorio norte, donde vivía Cocodrilo Dandy, para haceros, que todo el mundo se haga una idea, que es un camino gigantesco en el cual fueron dejando como huellas a lo largo del camino, marcas, símbolos, anotaciones. Aparentemente, los que creen en la historia de la San Lesmes, allí construyeron una nave que fue destruida por los portugueses cerca de Timor. Los portugueses tenían orden, a pesar de que teóricamente las cortes se llevaban bien, de destruir cualquier intento de asentamiento español hacia el oeste, más allá de las Molucas. De hecho, después del viaje de Magallanes, la corte española, cuando llega Elcano a España, reclama a las Molucas, que eran las Islas Especias, un sitio riquísimo, como territorio español. Portugal lo opone, se niega. Y hubo una guerra sorda, nunca declarada, en la cual, imaginaros, 8 o 9 barcuchos perdidos en el fin del mundo persiguiéndose con saña que una película interplanetaria. O sea, es la única... Yo leí hace poco un inglés que lo comentaba, que es la única guerra espacial que ha habido en la historia del mundo. La única. En la cual naves perdidas en un mundo que no conocían se enfrentaban y se encontraban cada cierto tiempo, a lo mejor cada 4 o 5 años, y se destruían con saña en lugares perdidos de la mano de Dios. Algo totalmente absurdo. Pero es que el llegar hacia todas esas islas era conocimiento privilegiado. No olvidemos que son las islas de la especiería, es decir, todas esas expediciones que se hacían en busca de las especies muchas veces financiaban los viajes. De hecho, las especies con las que llega Juan Sebastián Elcano financian de sobra el viaje de Magallanes, básicamente porque eran 18, el resto lo habían palmado, salió barato. Llegaron pocos, ¿eh? Habéis hecho antes referencia a Caleuche, en la parte meridional de Chile. Bueno, pues os voy a contar unos poquitos mitos, personajes extraños, misterios de Chile. Quizá de esta zona, de la zona de Caleuche, de todo este archipiélago, el mito fundamental es el mito que tiene que ver con Caleuche, ¿eh? Con el... En toda esta zona. Por eso se llama el mito de Caleuche, ¿no? Claro. Caleuche, que para unos es el buque del arte, para otros es el buque fantasma o el barco de los brujos. Un barco misterioso que es como una especie de holandés errante, en el que unos dicen que va a las almas de los muertos, en el que otros dicen que los piratas tienen privilegio de poder dejar sus tesoros protegidos por los dioses del mar. Otros, sin embargo, dicen que ahí es donde se esconden las grandes riquezas de los brujos de Chile, de la parte sur de Chile. Una cosa curiosa. Otros dicen que es ni nada más ni nada menos que una persona, o sea, vamos, que la pincoya, un ser mitológico parecido a una sirena, pero en este caso concreto no con cuerpo de pez, se transforma en barco para poder proteger a las entidades misteriosas que circulan por la zona. Hay una novela que llegó a mis manos hace un tiempo que decía La maldición de Caleuche, y bueno, habla de todo esto, de este barco, y sobre todo habla fundamentalmente de que quizá esté relacionado toda la mitología que se ha formado en la zona con los numerosos avistamientos de luces que se producen en el mar allí, incluso con entidades de forma antropomorfa, de tal manera que vamos, en miel sobre hojuelas para que los ufólogos sitúen en Caleuche una de esas zonas de avistamientos prehispánicos, por ejemplo, de América. Y podríamos aprovechar, ya que hemos tocado un poquitín el tema del misterio, para traer a colación algunos de los sonidos curiosos, raros, que se han venido grabando en el Océano Pacífico. En este caso, bueno, pues nos lo trae Maese Cuesta. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues os explico que son sonidos cogidos con hidrófonos colocados estratégicamente durante la época de la Guerra Fría por el National Oceanic and Atmospheric Administration, de siglas NOAA. Impresionante, me he quedado. Ha hecho una mezcla ahí en escobulano. Hombre, si hubieses dicho el final, lo hubiera quedado mejor, ¿eh? Bueno, el caso es que estos hidrófonos han tomado... Haber dicho el NOAA, joder. Estos sonidos durante un tiempo, y entonces, claro, el que los estaba investigando, viendo sus espectros, ve que surge una anomalía y la reduce a algo audible, porque realmente están pasados a 16 veces más de su velocidad para que podamos nosotros apreciar algo. Las máquinas los aprecian, pero nosotros no. En este caso concreto le llamamos el tren. El tren que se escuchó así en el centro del Pacífico. El tren, hombre, la verdad es que... Hombre, sí, le han llamado el tren porque sonaría como la sirena de un tren en medio de la pradera, esos típicos trenes que aparecen en las películas de vaqueros, ¿no? Le llaman así, pero no es solamente este sonido. Tenemos otros que tienen otra textura extraña que nadie sabe por qué. Por ejemplo, el número uno, que es un upsweep. Es un sonido extrañísimo que va cambiando de frecuencia con el tiempo y que nadie sabe si pertenece a una actividad volcánica de dentro del mar, a cetáceos grandes. Nadie lo sabe. Algunos incluso han hablado de grandes krakens que no se han visto todavía. Y teniendo en cuenta que las profundidades en el Pacífico están alrededor de una media de 4.500 metros y cosas así, pues la imaginación de la gente ha volado a la hora de identificar estos sonidos. Escuchémoslo. Yo al principio pensaba que sería otra cosa, pero la verdad, cuanto menos es curioso. Podrían ser, no sé, igual hasta ballenas, ¿no? No sé, todos en la página en la que nos los ofrecen, precisamente el NOAA los ofrece graciosamente para que podamos analizarlos y verlos, se dice que han pasado todos los controles de comparación con grabaciones de cetáceos y con todo tipo de cosas. De hecho, lo repito, las causas a las que se le atribuyen son actividades volcánicas dentro del mar, eyecciones de lava o cosas parecidas, o no se sabe muy bien qué. Porque incluso algunos han sido identificados con cosas extrañas. Por ejemplo, el famoso sonido bloop que apareció en otra zona del planeta, que se identificaba, bueno, precisamente... En el Pacífico Sur. En el Pacífico Sur, claro. Que precisamente se identificaba con el famoso lugar donde estaría la mítica ciudad de Rilé, donde habita Tulu, el famoso... Porque es que esto es complicado, ¿eh? El famoso Tulu, que sonaría así. Bueno, pues con este famoso sonido, el famoso bloop, que nadie ha sabido todavía decir qué es exactamente y que tiene todavía sorprendido a mucha gente, vamos a pasar de nuevo a Panamá para hablar de un lugar y de una persona. Porque hoy que estamos en esta zona geográfica del mundo, quisiera traer aquí el recuerdo, que ya lo hemos traído en otros programas y en próximos programas también habrá que traerlo, porque fue uno de los que estuvieron en la idea de que se hiciera este podcast, que fue la personaje de Mario Morcillo Moreno, que precisamente falleció en Panamá durante un accidente, supuesto accidente de un autocar, cuando se dirigía a ver este sitio del que voy a hablar ahora, que es el sitio de Barriles, un lugar que ha aparecido en la zona norte, en la parte de Chiriquí, en Panamá, donde aparecen al derribar un árbol una serie de elementos arqueológicos, como por ejemplo estatuas, símbolos, lápidas, una especie de objetos que tienen forma de barril, por eso se llama la cultura de Barriles, que tienen un origen muy extraño, que se desarrolló aproximadamente entre el año 300 y el 600 después de Cristo, porque es que son todas de origen oriental. es la idea más plausible es que alguien que viniera desde el estrecho de Bering, procedente de Asia, hubiera llegado a esta zona asentándose allí. Esta además, es la zona. Perdona que te interrumpa, que la teoría del estrecho de Bering, que pensamos que es relativamente actual, ya se plantea en el siglo XVII por un jesuita, José de Acosta, que es el que manifiesta que posiblemente los primeros habitantes de América, tanto del norte como del sur, venían por ese estrecho, claro. Era un hombre culto, se había mirado al careto, dijo que obviamente tenía una cierta lógica con Asia. Lo sorprendente es que no se conocía a Bering, con lo cual tiene lo que la idea genial de Acosta es que tiene la ensoñación o la idea de que tenía que haber un paso terrestre en algún momento antes de que se supiera lo que habían sido las glaciaciones y lo que era el movimiento de los climas en la zona norte del hemisferio norte del planeta. A mí la idea del poblamiento por venir me pareció genial. Es curioso que ahora se sostenga lo contrario, es decir, que además de la de Bering hubo un paso de tierra por el sur, tal vez a través de la Tierra del Fuego, desde Australia, que permitiría la llegada de personas de origen australoide hasta aproximadamente lo que es actualmente la zona del Mato Grosso en Brasil. Cualquiera de las dos ideas exige mucha imaginación y mucho conocimiento, pero ahora mismo la genética no está sacando el problema. Es la gran ventaja. Sí, efectivamente. En cualquier caso, la cultura de Barriles terminó con una erupción volcánica de una manera misteriosa y poco se sabía de ella. Y podríamos ir hilando ese misterio. Podríamos ir también a una serie de islas artificiales que están ahí, el Nam Madol, ¿no? Que son... En Bonape, española, hasta 1899 y nadie lo sabe, joder, es increíble. ¿Hasta qué fecha? 1899. Se lo vendimos a Alemania después de la guerra con Estados Unidos. Cuando España pierde Filipinas, vende las Carolinas y las Marianas a Alemania. Bueno, es curioso porque Bonape, que estaba... Por 25 millones de pesetas. Sí, pero es curioso. Bonape estaba en guerra cuando acaba la guerra con Estados Unidos. Entonces quedaron aislados del mundo porque cuando comenzó la guerra no llega ningún transporte de Filipinas. Entonces ellos estaban ahí perdidos en medio de la isla, un grupito de soldados de infantería marina y marinos españoles. Y cuando acaban con la rebelión en marzo de 1899, se enteran de que España perdió la guerra, perdió el Pacífico y poco más o menos que tienen unos meses para evacuar porque las islas se han vendido a Alemania. Es una historia curiosísima. Bueno, Nam Madol, que es un complejo mítico en el mundo occidental, gracias y curiosamente a von Däniken en los 70, que lo reflejó, es para mí, Jesús lo sabe, el lugar más extraño del mundo, sin comparación. Primero, en Bonape llueve todos los días del año. Si hay 365, llueve 361, 2, según se hace un buen año o malo. Llueve todo el tiempo. Y enfrente hay una isla que tiene el mayor índice del mundo de acromatopsia. Bueno, Bonape tiene bastante. Eso lo descubren los españoles también. Cuando están combatiendo a la rebelión en Bonape, un sacerdote que acompaña a los soldados españoles descubre que los indígenas tienen algo en la vista que no es normal. Y se da cuenta que ven en blanco y negro. Y efectivamente, es el mayor índice del mundo de acromatopsia, es decir, la incapacidad para ver el color. Bueno, en este lugar tan extraño y tan raro, porque raro, hay 96 islas artificiales de basalto y coral que están enterradas en el agua y forman una especie de ciudad de canales que supuestamente, según las investigaciones de los años 50-60, fueron construidas entre el siglo II y el siglo XII. Eso actualmente ya no se lo cree prácticamente nadie. Es mucho más raro. Los japoneses en los años 30 afirmaron haber encontrado sarcófagos de platino en la zona y las excavaciones que hicieron siguen bajo secreto. La Armada americana, que tiene muy cerca la base de misiles de Kwajalein, uno de los sitios más misteriosos del mundo, no siquiera dejan vivir a la gente de las Marianas, solo norteamericanos, no te dejan pasar, que era uno de los puntos esenciales en la Guerra Fría de contraataque inmediato contra la Unión Soviética, hicieron una exploración en los años 70 en el atolón en los atolones y en la zona que rodea Bonape y en concreto en Nam Madol, porque sospechaban que tenía que tener alguna función aquello. Hay un grupo arqueológico ruso, dijo en el año 2008, que probablemente las bases basálticas, por cierto, radiactivas en alguna zona de Nam Madol, que eso sí que es raro, podían tener 10.000 años de antigüedad y remontarse al final de la glaciación de Wurm. Si eso fuera cierto, si ya es raro, lo convertiría sin duda alguna en uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra porque no tiene ningún sentido, dado que lo único que se sabe con seguridad es que no hay ninguna cantera en Bonape. Es decir, las piedras, no piedras, los pedruscos gigantescos no venían de ahí. ¿Quién los trajo y cómo? ¿Quién los colocó y para qué? ¿Y por qué los colocaron y por qué están magnetizados? No, es decir, porque además, aparte de los rastros de radiación, hay una carga magnética muy fuerte. Bueno, Nam Madol merecería un programa dos o tres. De hecho, lo popularizó bastante un investigador catalán, Andreas Faber-Kaiser, que hizo un libro que se titula Sobre el secreto, porque el sobre secreto es uno de los nombres que recibe precisamente este lugar, ¿no? Pompei. ¿Por qué decía eso? Porque esos secretos, que son milenarios, efectivamente, se pierden la noche de los tiempos, no se sabe quién los hizo, pero hay una hermandad secreta, que es la hermandad de los Samoro, que de alguna forma son los custodios de que eso no trascienda más antes de tiempo. Alucina que cuando Jorge Sánchez, el autor que hemos citado, viaja a las islas, y él tiene el libro de Faber-Kaiser, y sí, de hecho entra en un programa de radio con Faber-Kaiser, ah, tras su muerte, obviamente. ¿Qué tontería que decir? Si no sería un medium. Bueno, pues dice en su libro, coloca una cosa, dice una cosa curiosísima, y es que le cuentan que eso se había producido cuando el mar de golpe, hace unos 10.000 años, subió. ¿Quién podía saber eso en una tribu perdida de Polinesia a mediados del siglo XX? Es que es curioso. Jorge Sánchez pasa una noche, sí, en una de estas 91 islas artificiales que hay. Y pasa, dice, que una noche terrorífica. Hay muchas leyendas de que nadie sobrevive a una noche en ese lugar artificial, porque estamos hablando... Y encima no le llueve. De pequeñas islas artificiales, de hecho la llaman la Venecia del Pacífico, o sea, para que os imagináis. Pero es un poco lo que dice Carlos. Yo no sé si es el lugar más misterioso del mundo, porque mira que hay lugares misteriosos en el mundo, pero en el Pacífico, si hay dos, este es uno. El otro es Pascua. Está claro, es Pascua, ¿no? El ombligo del mundo. El ombligo del mundo, uno de los ombligos del mundo, ¿eh? Sí. Porque ese nombre lo tiene también Delfos, lo tiene Teotihuacán, lo tiene Roma, lo tiene el Cairo, lo tiene muchos. Bueno, pero, dejemos el ombligo del Pacífico. Eso me ha gustado más, pero qué ombligo. No, y además, una recomendación para nuestros oyentes que quieran visitar todo el archipiélago de Nazca Hall es que se den prisa, porque el nivel del mar está subiendo y se estima que en pocas décadas terminará desapareciendo. Lo cual también nos hace pensar, como bien habéis dicho antes, en esa importancia de la subida del mar en la antigüedad, ya que si barajamos esas fechas de esas décadas de miles de años, también tenemos que pensar a qué nivel estaría el mar en aquel entonces. 110 metros más abajo, en la zona, ahí en la cota de Ponape. 110 metros más abajo en el año, hace unos 12.000 años. Eso se sabe con seguridad. Hay un problema. Si alguien quiere bajar a Almadol, aparte de eso, necesita pasta. Porque te aseguro que ir hasta las Carolinas no es fácil. Está muy lejos, ahí la Micronesia. Pero fíjate, es verdad, desaparecerían, pero de aquí a 50 años, con el cambio climático. No solo Nazca Hall, sino Kiribati, que también es otro de esos lugares misteriosos. De hecho, von Däniken tiene un libro que se llama Viaje a Kiribati, donde intenta reflejar todos los misterios, todas las leyendas, y lo que es más importante, todas las estructuras megalíticas que están repartidas por las distintas islas del Pacífico. Estructuras megalíticas, la más conocida, por supuesto, es la de Pascua, que corresponden a una cultura que no se sabe de dónde viene, y además siempre relacionado con técnicas de antigravedad y con seres gigantescos que en algún momento poblaron. Es curioso que los habitantes de Almador siguen sosteniendo que las piedras gigantescas que no hay en ninguna cantera vinieron por el aire. ¿Sí? O sea, ellos siguen diciéndolo en sus tradiciones. Sí, sí, sí. Y bueno, y de hecho, en la isla de Pascua hablan del maná, que es esa energía que permitía que levitaran los grandes moáis para que fueran luego colocados en los ajus, en estas plataformas ceremoniales. Bueno, pues el otro país que desaparecería sería Nauru, de los que yo recuerdo así a bote pronto. Es decir, hay varios dentro del Pacífico, precisamente por eso, por no tener prácticamente ningún tipo de altitud. Por no estar a la altura. No estar a la altura. No están a la altura de las circunstancias, eso se les va a permitir que al final se conviertan en destinos turísticos submarinos. Claro, pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Eso ocurriría con los Países Bajos. Ahí tenemos Holanda y... Bueno, ocurriría con el Mar Menor también. Pero lo que urde el ser humano para ir haciendo acrecentar sus territorios es tremendo. Por ejemplo, ahí en Panamá, los indios Kuna echan los cascos de los cocos al agua para que aniden los corales, y así poco a poco cada vez su terreno va siendo cada vez más grande. Esos son unos tipos listos. Bueno, y además, coco a coco creas una barrera, ¿no? Debe tener 100 metros más en los últimos 2.000 años. Pero oye, ¿hay ranas? ¿O no hay ranas? Pues no lo sé, pero lo que sí te puedo asegurar es que no hay cocodrilos. Claro, es que lo del apareamiento de las ranas, oye, da mucho juego aquello que dijiste, ¿eh? Las redes sociales es están que calientes. Es uno de los espectáculos que va a ver la gente a Río Lobo. El cañón de Río Lobo. Yo cogí ya los primáticos de campaña para verlo bien. Bueno, no me lo pierdo yo. Ranas copulando. Bueno, podemos ir también a ver burros copulando, por ejemplo. El otro día... Lo está arreglando. Sigue, sigue. Detrás de una tapia estaba muy, muy apañado, sí. Aquí es la sección friki, pero ya. ¿Pero eso dónde fue? Pues fue viniendo de Ávila. Una mala tarde la tiene cualquiera. Y bueno, después del ataque de risa que nos ha entrado aquí a todos en la pecera, en el estudio... Esto es una obsesión ya, ¿eh? No, ya, es que... Y menos mal que nos ha pillado al final de la sección, ¿no? Claro, que está sembrado, Juan Ignacio. Se lo abres a pulpos. Hombre, habrá que ver para el siguiente programa con qué nos viene. Es que da igual, puede ser cualquier especie. No tiene que ver con el entorno, no hay burros en el Pacífico. Bueno, alguno habrá, ¿eh? Yo he visto cosas que no creeríais. En las puertas de Tannhauser. Estamos seguros. A ver, Blade Runner, bien. Mira, como lo has acertado, te dejo cerrar la sección. Bueno, pues yo creo que podemos poner ese colofón con un personaje, con un viajero que hemos citado reiteradamente, que es Jorge Sánchez. La verdad que le tenemos una admiración especial. Y él, yo creo que pone el dedo en la llaga en algo que puede resumir perfectamente este filandón. Él habla de que los portugueses nunca ignoran a sus viajeros, ni lo han hecho los franceses, ni los ingleses, ni los italianos, ni los alemanes, ni los rusos, ni los chinos. O sea, ningún país normal, dice, hace esto. Solo los políticos indígenas que gobiernan nuestro propio país, que lo que hacen es privar a nuestros ciudadanos de conocer nuestros genes históricos, nuestra tendencia viajera y aventurera. Estoy de acuerdo con él. La verdad que pocas veces reivindicamos un poco a la gente que hemos tenido en el pasado y que se han adentrado en esos mares ignotos, en esas tierras inhóspitas, y sin embargo, en lugar de reivindicar eso que ahí está, que forma parte de nuestro pasado y de nuestra historia, intentamos ocultarlo. Es cierto que ningún otro país lo hace. En España parece que tenemos un complejo de inferioridad y siempre intentamos relegar este tipo de descubrimientos, de hazañas, para algo que no queremos un poco sacar pecho. Pues ahí está, para bien o para mal, eso forma parte de nuestra historia. Así que yo creo que Jorge Sánchez, en ese sentido, alguien que ha viajado en esos 199 países o 194 países reconocidos por la ONU, yo creo que habla con conocimiento de causa y, en principio, a ver, hay que reivindicar algo que forma parte de nuestra historia. Hemos tenido descubridores y olé por ello, y hay sí. que y sacar una nuestra bandera. Y una piscinita un poquito más allá de Panamá durante algunos años. Sí, el lago español. El lago español, ¿no? Famoso. Y hablando también de agua, otro que ya hablamos aquí en el programa, ¿no? El descubridor del Nilo. Claro, Pedro Páez. ¿Cuántas cosas? Y sin embargo, la mayoría de la gente no lo sabe. Yo creo que una pequeña aportación que podemos hacer nosotros con este programa, con el Filandón, es eso, sacar de ese anonimato, de esa penuria un poco en la que nos han sometido pues distintas leyes educativas, el reivindicar a este tipo de personajes que han estado ahí y que incluso en los topónimos, lo decía Carlos, más de 280 topónimos tenemos en Alaska. El 90% de los descubrimientos en el Océano Pacífico son españoles. Y por no citar cantidad de elementos que siempre ha habido un español antes. Y si no hay un español, hay un portugués. Pero en todo caso, era una época en que un celtíbero siempre ponía el pie donde nadie llegaba. Los celtíberos, y eso no es, ya digo, no es sencillamente... Bueno, al final es el escudo de España. Claro, el escudo de España. Ahí está. ¿Por qué? Cierto, ¿cuánta gente no lo sabrá? Pues muchísimo. Bueno, seguro es que más de uno pues lo atribuye a una tendencia política determinada. Está claro, es obvio, ¿no? Pero lo de la traducción no lo tendrán tan claro. Hay una anécdota muy buena a propósito de los viajeros españoles y relacionada un poco con el Pacífico, ya que uno de los primeros navegantes del Pacífico, que incluso está al servicio de Pizarro cuando van hacia la zona de Perú y demás, es un tafur además de la ciudad de Córdoba, de la Córdoba española, de la península ibérica, quiero decir, que tiene su antecedente, o posiblemente fuese un familiar cercano suyo, con Pedro Tafur, un viajero del siglo XV que se lanza a la aventura y viaja a los lugares más insólitos en aquel momento por pura pasión viajera. Y es muy curioso, a propósito de esto que estamos hablando de los viajeros, que él, creo recordar que es en Egipto o en el Monte Sinaí, se encuentra con otro español, que es una historia también típica de los viajes españoles, encontrarte en el lugar más perdido del mundo a otro español que iba por su cuenta. Y este llega a decirle a Pedro Tafur que él, bueno, se había pasado al Islam porque prefería tener tropecientas mil mujeres y demás, y afirma que... Siempre la fe. Y él afirma que en uno de los lugares en donde ha estado es nada menos que Zambala. Y se queda ahí, y es un dato que no se ha vuelto a investigar y es completamente apasionante. Pues sería el primero, desde sí, luego, porque... Sí. Si yo os contara lo que se encuentra uno por ahí viajando... Bueno, Juan Ignacio... ¿Se está Zambala, Juan Ignacio? Lo dejamos para el próximo programa, ¿eh? Porque por me hoy está ya... asustando. Bueno, chicos, hemos terminado el tiempo del Filandón. Continuaremos ahora hablando de otro explorador, un gran explorador también de la zona del Pacífico, pero el Filandón lo dejamos aquí. Gracias a todos. Vale. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. El pequeño estado de Nauru encabeza la lista mundial de países con obesidad o sobrepeso. Su isla se sitúa en el Océano Pacífico, al noreste de Australia. La población ronda en la actualidad los 14.000 habitantes y resulta irónico que esta isla-estado tan minúscula, la más pequeña de todo el mundo, sea conocida por el gran peso de sus habitantes. 9 de cada 10 tiene sobrepeso u obesidad. La dimensión perdida. Y hoy en la sección vamos a hablar del explorador, científico y escritor noruego Thor Heyerdahl, el último gran aventurero, y de su más importante expedición, la Kon-Tiki. A Heyerdahl se le ha definido como el viajero más imaginativo del último siglo, ya que en sus expediciones ha marcado para siempre la historia del hombre contemporáneo. No en vano ha sido portada en innumerables ocasiones de la revista National Geographic y las principales enciclopedias del mundo le otorgan más espacio que a casi cualquier otro viajero y descubridor. Heyerdahl convivió con los polinesios durante mucho tiempo e intentó reconstruir sus leyendas, entre ellas las historias de que sus antepasados habían venido a través del océano dirigidos por un jefe semidivino. Tras estudiar varias civilizaciones sudamericanas, se sorprendió al comprobar que las culturas de ambos pueblos coincidían en una gran variedad de cosas. Fue entonces cuando elaboró la hipótesis de que los pueblos polinesios procedían de América. Solo quedaba una incógnita por resolver. ¿Cómo habían llegado los indios americanos hasta allí? Tras estudiar las corrientes marinas y los vientos reinantes en la zona, empezó a cuestionar la teoría clásica sobre el poblamiento de la Polinesia por parte de hombres del sur asiático que supuestamente navegaron 5.000 millas en contra de las corrientes, lo cual era una hazaña poco probable. Así que dirigió sus investigaciones sobre los orígenes en la costa de la Columbia Británica y Perú. En 1941, mientras trabajaba en el Museo de la Columbia Británica, publicó la teoría de que la Polinesia había sido poblada por dos olas sucesivas de inmigrantes. La primera llegó usando balsas de madera provenientes de Perú y de la Isla del Este. Centenas de años después, un segundo grupo étnico habría llegado a Hawái en canoas dobles provenientes de la Columbia Británica. Nadie, absolutamente nadie, creía posible hacer un viaje largo como ese en balsas de estas características, así que Heyerdahl decidió demostrarlo. Pronto encontró financiación para el proyecto y los cinco hombres dispuestos a acompañarle en semejante aventura. La balsa fue construida siguiendo la descripción de textos españoles, sin utilizar clavos ni alambre, solo cuerdas que acabaron penetrando en la madera de la balsa, con lo que no se produjeron roturas por rozamiento. 9 troncos formaban la plataforma de esa rudimentaria embarcación y a cada uno de ellos, según marcaba la tradición polinesia, le fue otorgado un nombre. La única protección que tendrían sería una pequeña caseta dispuesta en la embarcación. Finalmente, el 28 de abril de 1947, el equipo partió desde la bahía de Callao, en Perú, a bordo de la Kon-Tiki, nombre que le pusieron a la embarcación mezclando dos tradiciones, la de los indígenas del lago Titicaca en Perú y la historia de Tiki, nombre que la mitología polinesia daba al Hijo del Sol. Pronto entraron en la corriente de Humboldt, que trae esas masas de agua fría del Antártico y se desvía al oeste y al sur de la línea ecuatorial. En un principio, la balsa casi no se movía y se arrastraba suavemente por el mar. Sin embargo, poco a poco, consiguió hacerse con el ritmo de las aguas y comenzó a navegar con fuerza, ya en pleno océano abierto. A los pocos días de partir hubo una gran tormenta. Los hombres de la Contiki lucharon con todas sus fuerzas para controlar la vela, pero el mar y el viento eran más fuertes que ellos. Ya al límite de sus fuerzas, completamente exhaustos, dejaron que la vela se moviese libremente. Al final, cuando parecía que la balsa iba a hundirse, en vez de ser arrollada por las enormes olas, empezó a deslizarse con el movimiento del mar, y poco a poco se encontraron en medio de un océano en calma. La Contiki había pasado su prueba de fuego y había sabido defenderse ella sola. Según cuenta en sus escritos, en más de una ocasión, por las noches, tuvieron sensaciones de pánico cuando de pronto dos ojos redondos y resplandecientes emergían del mar y les miraban fijamente. A menudo eran grandes pulpos con sus diabólicos ojos verdes brillantes. Otras eran peces abisales que solo salían en la oscuridad y se quedaban allí, absortos y fascinados por la luz de su linterna. También cuentan que, a veces, el agua negra alrededor de la balsa se poblaba de redondas cabezas de casi un metro de diámetro y que se quedaban quietas, mirándolos con sus grandes ojos fosforescentes. Y en otras ocasiones, grandes bolas de luz se hacían visibles dentro del agua, centelleando a intervalos como lámparas eléctricas que se encendían y apagaban alternativamente. Como el mismo Heyerdahl describió, eran enormes fantasmas, verdaderos monstruos marinos que, con unos 10 metros de largo, describían lentos círculos a nuestro alrededor. Casi 4 meses después de dejar la costa americana y tras recorrer 4.000 millas marinas desde Perú a la Polinesia, la expedición llegó por fin a tierra al embarrancar en el arrecife de una isla deshabitada, de donde fueron rescatados por los pobladores de la isla cercana de Raraioa, en el archipiélago de las Tuamotu. Era el 30 de julio de 1947. Estaban en el corazón del Océano Pacífico, muy cerca de Tahití. Tras el largo viaje, los 6 hombres de la Contiki estaban casi desnudos y cubiertos de largos cabellos. Los nativos que los recibieron parecían reconocerlos. Aquellos hombres podrían ser los mismos que aparecían en las leyendas de sus antepasados. Hoy en día podemos visitar 2 museos, uno en el Parque Etnográfico de las Pirámides de Güímar, en Gran Canaria, y otro el Museo Contiki, en Oslo, la capital noruega, donde es posible ver algunas de las embarcaciones en las que Heyerdahl viajó por los océanos Pacífico, Atlántico e Índico en sus diferentes expediciones. Las teorías de Heyerdahl ganaron adeptos tras la expedición de las Galápagos en 1953 y la de la Isla de Pascua entre 1955 y 1956. Son muchas las coincidencias entre la cultura de las islas polinesias y la precolombina. Y ya para terminar, cuando le preguntaron durante una entrevista cuál consideraba que era su mayor aporte a la ciencia, Heyerdahl respondió: probablemente el más conocido. Demostrar que los océanos no aislaron a las distintas culturas durante los últimos 5.000 años, ya que el hombre disponía de barcos que podían cruzarlos. Después de mis expediciones en embarcaciones de juncos, los investigadores aceptan que en los últimos 5.000 años los océanos han unido, más que dividido, a la humanidad. Síguenos en laescóbula.com. el destructor de mitos. Y continuamos con el programa, con la sección más destructora, con Monsieur Carlos Canales. Hola de nuevo, Carlos. Hola. Lo del Messi me parece que no te ha gustado, ¿eh? Es que no encaja bien con esto. Don Carlos. Con Don Carlos, bueno. Precisamente porque, bueno, durante en el Filandón hemos estado hablando de esas islas, de ese lago español que durante prácticamente un siglo fue considerado ese océano Pacífico. Pero ¿queda algo de ese poderío español, aparte del recuerdo? ¿Queda alguna posesión? ¿Queda alguna isla? Como en alguna leyenda ha habido de propiedad española. Eso es lo que vamos a destruir. Hay quien cree que sí, bueno, vamos a demostrar claramente que no. Y además, mira, esto nos viene bien porque, aunque es una pena, porque este es un mito que mejor va a destruir, porque realmente es muy chulo, muy gracioso y muy divertido y muy bonito incluso. Y además podría estar muy bien si no fuera porque es falso. Lo increíble es, y lo digo sinceramente y con algo de dolor, que este mito es fruto de la más completa y absoluta ignorancia, es decir, de la falta que tenemos españoles para investigar, para trabajar y para esforzarnos. Es tan absolutamente delirante que incluso está en internet todavía. Cualquiera que teclee en Google provincia española de Micronesia le va a aparecer un montón de datos. Lo que pasa es que nadie llega a lo que voy a contar. Y dices, bueno, ¿y por qué no? Bueno, llegan porque pasa que trabajar un poco. Entonces, la verdad es que es una cosa que me da un poco de pena, porque acaba de salir un libro que de nuevo vuelve a lo mismo con el mismo rollo. Fíjate que es bonita la historia. Voy a contar un poquito el origen porque es realmente gracioso. En 1991, un historiador que se llama José María de Mena publicó un libro que se llama Así fue el Imperio Español, que contaba una historia de las que yo creo que son de calado para la imaginación popular o para lo que la gente le gusta. Decía que cuando se firma el Tratado de París en 1898 entre España y Estados Unidos, que es el que pone fin a la guerra por la cual perdemos Filipinas, hubo una serie de archipiélagos que no se incluyeron en ese tratado. Eso es verdad, es así, es cierto. Pero aparte de esos archipiélagos, el resto de lo que eran las posesiones españolas se vendieron a los alemanes en 1899, al año siguiente. Esas posesiones excluían la isla de Guam, que había sido ocupada por Estados Unidos, y por supuesto las Filipinas, pero incluían las Marianas y las Carolinas, que pasaron a ser, por tanto, propiedad de Alemania hasta la Primera Guerra Mundial, en la que fueron ocupadas por Japón. Bueno, pues lo curioso es que un jurista que se llamaba Emilio Pastor Santos, un patriota, un hombre muy culto y alguien con evidentemente mucho tiempo, se dedicó, me imagino que una lupa de tamaño 14 o 15, a mirar con detalle los mapas del Pacífico para intentar encontrar supuestas islas, islotes, arrecifes o archipiélagos pequeñitos que no hubieran sido incluidos en el Tratado de Paz ni con Estados Unidos ni con la venta a Alemania. Con lo cual todavía seguirían siendo españoles. Ahí está, pero ahora verás, por esto es un trabajo lento. El caso es que él llega a la conclusión de que las islas de Oswedes, Coroa, Los Pescadores, Acea y Matador formaban parte de lo que él llamó indudablemente, fíjate la palabra, indudablemente, la Oceanía Española. Y con un par dijo que eran tan españolas como las Baleares o Canarias. Ahí en nada. Bueno, disparates aparte, esto no hubiera tenido mayor importancia si no fuera porque España, después de la Guerra Mundial, tenía muy poco hacer en el mundo. Era un país aislado, totalmente marginado por la comunidad internacional. Y ese aislamiento tal vez produjo que alguien influenciado por las ideas de este eminente jurista dijera o llegara a hacer llegar al Consejo de Ministros esta noticia, hasta el extremo que, cuando por parte de Naciones Unidas, de las cuales todo el mundo sabe que España no formaba parte, se declara un fideicomiso, o sea, las islas del Pacífico ocupadas a Japón, todas esas islas que habían sido japonesas desde 1914, antes habían sido alemanas y anteriormente una parte españolas. Bueno, pues como ese grupito de islas formaban parte del fideicomiso, en una nota del Consejo de Ministros español del 12 de enero de 1949, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo textualmente que España se reserva una serie de derechos en Micronesia y, por otra parte, la especificación de los territorios que España cedió en 1899 deja al margen determinados grupos de islas en la misma zona. Y añade después, estos derechos subsisten plenamente. Bueno, el mundo entero se quedó impresionado con esta noticia española. Dicho claramente, no se hicieron ni caso. Éramos un país pringado, marginal, que estaba por ahí tirado, que había un tarao que había dicho que había una isla del Pacífico que eran suyas. Ni caso, obviamente. Sin embargo, en 1950, el almirante Carrero Blanco tenía dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a un instituto, que era el Instituto de Estudios Africanos, que presidía el general Díez de Villegas, que volvió a interesarse por la teoría del jurista Emilio Pastor Santos. Tanto es así que en 1950 el instituto publicó un libro acerca de esos territorios de Micronesia que se llamaba Territorios de Soberanía Española en Oceanía. Y en el libro se decía claramente, y no vale reírse, queridos oyentes, que eran perfectos para que 100 familias pobres, honradas, industriosas, cuyas cabezas posean un arte u oficio de reconocida utilidad y se encuentren en edad apta para el trabajo y el servicio de las armas, fueran enviados a Oceanía a ocupar estas islas de indudable soberanía española. O sea, estamos hablando de una repoblación en toda regla. Estamos hablando de un ataque que, vamos, un psiquiatra normal manda a este tío al freno hepático a los 2 segundos. Pero como en el año 50 no he discutido un general, pues nadie se atrevió a hacerlo. En cualquier caso, el caso es que, dentro de que esto debería figurar en la antología del disparate, se planteó seriamente que existía una pequeña provincia olvidada en la Micronesia de islas españolas. Bueno, ahora vamos a decir la dura verdad, que es realmente así. Primero, ¿qué islas son? Primero, la primera. Oswedes o Pegán, que tiene varios nombres, se llama también Onaka o Frewil, es un pequeño atolón de 2 islas, Bras y Pegún, que está rodeado de un arrecife. Tiene unos 200 habitantes y está a unos 200 kilómetros al norte de la península de Vogelkop. Eso es la provincia actual de Irian Yaya, lo que era la antigua Nueva Guinea Oriental, y actualmente se denominan Keputan, Marpía, y pertenecen a Indonesia. El segundo grupo, Oroa, o también llamado Arrecife en español, como la isla Canaria, es decir, corresponde a, bueno, con la ciudad canaria, corresponde a un atolón pequeñito, donde no vive nadie, que no aparece habitualmente en los mapas, es como una pequeña cagada de moscas, si te lo encuentras en un mapa, que pertenece al Estado Libre Asociado de las Marianas del Norte. Los pescadores, que es también llamado Greenwich, Capinga o Molón, ese sí que aparece en los mapas, es un atolón circular de pequeña extensión, tiene 1 kilómetro 100 metros, tiene 33 islotes y unos 500 habitantes, y forma parte de los Estados Federados de Micronesia. Y finalmente, Aceo Matador, que aparecía también con el nombre de Isla Matador en portugués, no en español, curiosamente, es un grupo de rocas coralinas en Kapigamangangi, que forma parte también de los Estados Federados de Micronesia. Bueno, ahora vamos a contar qué es lo que ocurrió. El 3 de noviembre, primero antes de decir esta fecha, todo el mundo que coge la idea de este libro que he citado no investiga nada más, se queda en el libro. Pero nadie sigue lo que ocurrió después, y se os olvida un pequeño detalle. El 3 de noviembre de 1986, los Estados Unidos decidieron anticipar el fideicomiso de la ONU, el famoso fideicomiso sobre el que España se reservaba derechos, porque en realidad acababa un poco después. Al hacerlo, ellos daban una autonomía completa a la República de las Islas Marshall, a la República de Palaos y a los Estados Federados de Micronesia, que crearon todos juntos un Estado nuevo, en tanto que las Marianas del Norte quedó vinculado a Estados Unidos como Estado Libre Asociado, al igual que Puerto Rico, por ejemplo, o Guam. Bueno, esto es importante porque esa autonomía que da Estados Unidos decide dar paso al final del fideicomiso que es aprobado por Naciones Unidas el 22 de diciembre de 1990. Accediendo, por lo tanto, la Federación de Estados de Micronesia a la independencia y quedando Guam y Marianas del Norte como Estados Libres Asociados de los Estados Unidos. Bien, por si alguien quiere volver a hacer la reivindicación de las islas perdidas españolas en Micronesia, la Declaración de Soberanía y Autonomía establece, uno, la plena independencia de los territorios soberanos de la Federación de Estados de Micronesia y de los Estados Libres de Marianas del Norte, Guam. Segundo, que queda la defensa e integridad de su territorio en manos de los Estados Unidos. Con lo eso cual, tiene un pequeño problema. Sí. Y tercero, que no se reconoce ninguna declaración de soberanía de Estado alguno que no sean los citados y aceptados por la ONU en dicha declaración. O sea, tercero, una bofetada en toda regla. Tercero, en 2007, un tal Rodríguez Zapatero se encontró en Nueva York con el presidente de los Estados Federados de Marianas del Norte, de Micronesia, perdón. ¿Por qué? Porque no lo recibió nadie más. Entonces, don de gente que tenía aquel hombre. Entonces, bueno, os apuesto lo que queráis a que no hablaron del tema. ¿Y sabéis por qué? Porque ninguno tenía ni idea. Por desconocimiento total y absoluto. No le importaba lo más mínimo. Esta es una de las leyendas urbanas más tontas que existe actualmente en Internet. Y la verdad es que es una pena, porque tiene hasta su fondo bonito, que sí. Bueno, una de esas, sí, la verdad es que sí, pero es una de esas mentiras que ha perdurado hasta la actualidad, por no investigar adecuadamente. Por no seguir leyendo, pero si es tan sencillo como que te vas a las páginas de El Estado Libre, bueno, perdón, el Libre Asociado de Marías del Norte, Irian Yaya, que es Nueva Guinea, o la Nación Independiente Micronesia, y lo miras y te encontrarás con la declaración de la ONU, las condiciones de soberanía, y que cualquier cosa que pueda decir España o cualquier otro da absolutamente igual. Sí, y si no están de acuerdo, que se las vean con Estados Unidos. Sí, porque es el que garantiza la independencia e integridad soberana. Bueno, es fácil, le ganan una guerra y ya está chupado. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por destruir ese otro mito más. Estás escuchando La Escóbula de la Y continuamos con la sección más irreverente de La Escóbula de la Brújula. Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches, David. Si es que con solo con verte la cara ya tengo que decirlo de irreverente, es normal. Oye, y por cierto, estarás contento por el buen recibimiento inmerecido, por otra parte, que ha tenido la sección. Pero no está mal. Me estoy dando cuenta que hay bastantes seguidores de la serie de Big Bang entre nuestros escobuleros y, por lo tanto, no está mal. Tiene que mejorar. Tiene que mejorar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver hoy cómo, con qué material venimos. Porque precisamente esta semana que hablamos de Panamá, del Pacífico, seguro que te la habrás pasado enterita jugando a alguno de esos juegos de aventuras. He buscado porque me lo ponéis francamente difícil con los temas y esta vez he tenido que bajar a las mazmorras de la ciudad donde habito. Y en este caso he cogido un antiguo aparato que se llama Astran CPC, que los jóvenes no conocerán. Vamos, con lo cual, eres más viejo que yo. Casi. No te podría decir la edad exactamente. Y vamos a hablar de un juego que se llama Cozumel, de la desaparecida Dynamic, desde el año 90. Y era una aventura gráfica que se desarrollaba en la conquista del Nuevo Mundo. Lo mejor del juego, la portada. De Luis Rollo. Y por eso me lo traes y me lo recomiendas. Hombre, no me fastidies. Lo recomiendo porque es gracioso, porque era un sistema que se utilizaba antiguamente en los Astra, en los Spectrum, donde salía un gráfico estático, una descripción, y te decía qué tenías que hacer. Entonces todos los veteranos tecleábamos, mejor dicho, matar, destruir, asesinar, y te decía una vocecilla: no puede ser. Aventura gráfica como el Quijote, en este caso Cozumel, o la isla Monkey Island de Lucas. Había varios, pero era curioso. Pero era en serio. Ahora, hablando de un juego bueno para... Algo más actual. Algo actual, el American Conquest para PC. No hay para Mac, lo siento por Carlos. Aparte no serviría para nada porque no es buen estratega. Y interpretamos en el papel de llevar un ejército con el tema de la conquista, con construir la ciudad, el templo. Un juego, un wargame en tiempo real. Nada más y nada menos. Es antiguo, por lo tanto seguramente lo tendréis que localizar en emuladores si queréis ser Pizarro, Cortés, Cabeza de Vaca, Núñez de Balboa o cualquiera de estos. Aparte de esos juegos, me imagino que también en tus largas noches de insomnio te habrás visto alguna que otra película relacionada con el tema. Hasta difícil. El cine español me lo pone francamente difícil. A pesar de ser el primer imperio global del mundo, hacemos una basura de cine que no está en los escritos. Bueno. A ver, para que luego no me digáis, ¿es irreverente o no es irreverente? Es que se me saltan las lágrimas. La única película decente sobre este tema es El Dorado, y nos tenemos que ir a los años 80 con Carlos Saura. Una película, no voy a decir que sea una mala película, porque a la gente que le gusta el cine histórico le parecerá correcta, pero de las 9 nominaciones que tuvo a los Goya no se llevó ninguna, a pesar de ser la película más cara hasta la época del cine español. Un verdadero desastre el cine español, a mi modesto modo de entender. Lo único aceptable, Os he colgado, por cierto, se me ha olvidado deciroslo, toda la sección está en www.lascobula.com. Ahí tenéis las ampliaciones, los trailers, los cortos y las ilustraciones de las cuales os hablo. Os he colocado un corto muy bueno que se llama El último viaje del almirante. 20 minutitos. Ni siquiera el telediario Intereconomía dura tanto. Bueno, pero al menos este sí que te ha gustado. Sí, sí, bastante. Es un corto y está muy bien. Me ha gustado. Indio, trabaja si no quieres recibir un escarmiento que te hará lamentar el haber nacido. Nosotros somos indios brasiles y hemos venido a esta expedición para conducirles al Dorado. ¿Y dónde está el Dorado? Allá, más lejos. Más lejos, más lejos, siempre. Y bueno, y ahora ya dejemos lo que podrían ser las pantallitas, nos vamos ya al papel, a los libros, a los cómics. A ver, ¿qué nos traes? ¿Qué lecturita? Yo me imagino que te habrás esforzado un poquito esta semana para hallar el libro de rigor. No hace falta esforzarse. He traído la Biblia de Juan Antonio Cebrián, La aventura de los conquistadores. No hay más que decir. Si quieres un libro de conquista, La aventura de los conquistadores. Todos los seguidores de la Escóbula saben quién es de sobra. No tengo más que decir. Con eso está dicho todo, Con eso, ¿no? Está dicho todo. Un pedazo de libro. La aventura de los godos, la aventura de los conquistadores, una narrativa rápida, es un cuento. Es que te entra la historia sola. Te entra la historia, te dan ganas de matricularte, a pesar del plan Bolonia. Y para finalizar, nos vamos con esa otra parte, con lo que podían ser esas aventuras gráficas, los cómics. Pues de cómic, francamente difícil. Como habéis comentado antes todos, 500 años, ha habido un proyecto del ahora mismo sobre el Alejandro Zapico, que ha sido promesa revelación del cómic en 2012, con el proyecto Contramirada, y es un cómic basado en la aventura de Niño de Balboa. Es prácticamente imposible localizarlo porque no he conseguido en todo internet colgaros un dibujo. Imposible, no sé dónde está. Pero vamos, sé que existe porque la presentación ha sido en marzo. Entonces, prácticamente en cómic no existe nada. Como anécdota, Mel Gibson en el 2007 quiso llevar al cine a Nuño de Balboa, pero le moló más lo de los sacrificios apocalípticos. Bueno, y ya antes de echarte en la sección, y como el cine español seguro que no te va a contratar para nada después de todo lo dicho, te dejo que te despidas. Pues mira, me despido como siempre con un tema de un grupo de los brasileños Sangra, una ópera conceptual basada en la conquista del Nuevo Mundo, una pasada, una música alucinante mezclando melodías étnicas brasileñas con música metal, épico a tope. Bueno, espero que disfrutéis porque lo tenéis colgado. Pues vamos además a escuchar unas pequeñas notas de ello. Y llegamos al final del programa, en el que hemos hablado del descubrimiento de ese inmenso océano que sirvió, entre otras muchas cosas, para difundir nuestra cultura. Ya lo dijo San Agustín, el mar une a los pueblos y la tierra los separa. Y hablando de viajes y de explorar lo desconocido, nos despedimos con una cita del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito, que nos recuerda que el viaje más intenso es el que hacemos a nuestro interior. Dice así: Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cuál es la estrella que lo guía. Gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo nos queda recordaros nuestra página web, laescobula.com, nuestro punto de encuentro entre programa y programa, y donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Ahora, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos. Thank you.